buenos días. Ayer, la prensa llegó a su momento culminante. Sin embargo, van a tener de aquí hasta el fin de semana réplicas, porque de alguna manera hay que desalentar cualquier actividad que se haga desde el movimiento obrero organizado, porque es lo último que queda como resistencia real a cualquier política que pretenda la flexibilización laboral o que pretenda hacer un cambio al mejor estilo liberal. Justamente, una señal de televisión otorgada por este gobierno al grupo de los Mitre y de los Ayer, me refiero al Diario de la Nación, que se llama La Nación Más, y que le dieron una muy buena frecuencia dentro de la grilla de canales, ayer entrevistó a Domingo Felipe Cavallo. Y Cavallo salió a decir que coincidía y apoyaba las medidas de Mauricio Macri, que era lo que había que hacer. Y criticó, por supuesto, todo lo otro que se hizo anteriormente, tratando de mentirosa a Cristina y una serie de cuestiones hacia atrás. Es tan interesante esto que en el afán de revivir a los muertos, los liberales buscan por cualquier lugar y tratan de ver si le puede salir como carta de reserva otra vez un Domingo Felipe Cavallo, al mejor estilo de Martínez de Hoz y al mejor estilo de lo que han hecho históricamente en su pensamiento liberal. Pero es respetable, porque La Nación siempre fue liberal, siempre defendió esas ideas desde que Mitre se le ocurrió fundar un diario. Ahora, cuando uno toma Clarín, y cuando toma el grupo de Clarín, y se da cuenta que con TN, con Radio Mitre y con todo su grupo, se dedicaron hasta el momento del acto a manifestar los que no iban, o sea, la noticia era contada con medio vaso vacío, no con el medio vaso lleno, que era el hecho de los que iban a ir, y tanto La Nación como Clarín se olvidaron de contar, no saben contar, no saben que 250.000 personas es mucha gente, pero eso no importó, porque no hay que mostrar que había mucha gente movilizándose, sino que lo que había que mostrar eran los que no habían ido. No satisfechos con esto, los nuevos contratados del gobierno, como los Feynman, salen a mostrar los incidentes que dos grupos de camioneros produjeron frente al palco. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que no hubiera incidentes ni de los propios ni de los infiltrados? Hubo dos grupos, infiltrados con rostro tapados, que la televisión oficialista se dedicó a mostrar. Habría que preguntarle a Gustavo Arribas quiénes eran esos que tenían la cara tapada. Gustavo Arribas es el titular de la inteligencia en la Argentina. Y por el otro lado, lo que pasó entre dos fracciones de camioneros, una de Tierra del Fuego y otra de la línea de agua gaseosa, que estaba haciendo la seguridad frente al palco, y los de Tierra del Fuego quisieron avanzar y se tomaron a golpe de puño, botellazo, piedrazo y demás, que aprovecharon las cámaras para mostrar ese incidente como la gran noticia. Bien, puesto de manifiesto esto que se mostró, y hablando el secretario gremial de camioneros, Marcelo Aparicio, en un léxico muy de estadio de fútbol y no para decirlo por parlante, le pidió calma, pero usando palabras que hablan de que no le rompieran la paciencia masculina. Y entonces, a partir de esa frase, se tranquilizaron los que estaban nerviosos, y yo diría más que nerviosos, algunos habían tomado de más. Ese fue el incidente. El otro incidente fue, repito, hay que preguntarle a la inteligencia argentina, ¿quiénes eran? Porque si ellos no lo mandaron, ellos tienen que averiguar quiénes eran. Porque al lado de los que tenían rostros tapados con palos, había gente de la cara descubierta. Así que tienen que informar inmediatamente quiénes eran, qué grupo era. Estos dos episodios se transformaron, para los nuevos contratados, caso Feynman, en la gran noticia. Los viejos contratados, pero que ya vienen defendiendo esto desde antes, como Majul, se dedicó a entrevistar en la radio a Plaini para ver si Plaini le decía que estaba mal lo que iban a hacer. Están nerviosos. Y están nerviosos porque creen que el 34% los había habilitado para hacer cualquier cosa. Y cuando se movilizó la sociedad, no solamente en la Plaza de Mayo, sino en todo el país, para protestar incluso contra los del signo justicialista que gobiernan provincias o intendentes, esto tiene de manifiesto datos oficiales del propio gobierno de Macri. Por lo tanto, el presidente, 3 horas después del acto, no puede decir lo que dijo, que esto no lleva a ningún lado, y después le voy a demostrar al presidente que sí lleva a algún lado por las medidas que tomó. Porque tenemos que partir de la base de un episodio central que parece intrascendente, pero que en la calentura del joven rubio de ojos celeste, que es el ingeniero presidente, ayer determinó que se echara porque quería cobrar venganza a que le habían mojado la oreja en la Plaza de Mayo a 2 funcionarios del gobierno nacional. Mandó echar al viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, un contador de 45 años, 46 años, que ya había estado de secretario de Trabajo en el gobierno de la ciudad, que tiene buenas relaciones con Barrio Nuevo y con Moyano, lo mandó echar, para que asuma ese cargo un hombre puesto por Triaca, y también al doctor Luis Alberto Escarabino, un hombre que había sido puesto allí por sugerencia de José Luis Lingeri, el titular de Obras Sanitarias, para manejar 30 mil millones de pesos de las obras sociales con el llamado Fondo Solidario de Redistribución, donde 300 obras sociales están reclamando por la salud compleja, es decir, por los tratamientos carísimos que tienen que pagar las obras sociales, que dejó tecleando más de una, y además por la devolución de los 21 mil millones que el gobierno de Cristina le quitó ilegalmente, cometiendo un delito penal, a las obras sociales sindicales, que son los aportes de los trabajadores y de los empresarios. Bueno, ahí también va a ir un hombre de Triaca. Las dos determinaciones muestran que sí pasó, y que no es cierto lo que Macri dijo a las 3 horas, cuando dijo, sobre el acto de la CGT, que era una pérdida de tiempo, porque esto no llevaba a ningún lugar. Y el presidente dijo, hay que dialogar, con los sindicatos lo hemos hecho, señaló Macri. Lamento que los gremios hayan adoptado otro camino para enumerar que ambas partes habían resuelto la reparación histórica de los jubilados, el impuesto a las ganancias y las obras sociales. El presidente confunde dialogar, como confunde la mayoría de la gente del gobierno, dialogar con cumplir. Porque una cosa es dialogar permanentemente y otra cosa es no cumplir. Porque dentro de lo que se pautó, se firmaron 2 actas donde los empresarios privados no iban a echar gente, echaron gente, 150 mil personas, donde el gobierno iba a evitar echar gente, se echó gente, donde se iba a dar 2.000 pesos de urgencia que no se cumplieron, que no se dieron nunca. Entonces dialogaron, pero no cumplieron con lo que habían prometido antes. Y habían empezado a cumplir con la parte de la obra social, pero el menor movimiento, dijeron, paren. El general Perón construyó el modelo sindical, pero nunca le dio a los trabajadores el manejo de las cajas. El manejo de las cajas de las obras sociales nace con Onganía, es decir, con una dictadura, y con un ministro de Trabajo que se llamaba Rubén San Sebastián, que dijo, tratemos de cooptar, de comprar a los dirigentes sindicales permitiéndole que tengan manejo económico. O sea, fue una dictadura militar la que le entregó al sindicalismo el manejo de las obras sociales. ¿Está claro? A partir de estas circunstancias y de estos episodios, los dirigentes sindicales hicieron maravillas en las obras sociales con el turismo, con la salud, con todas las cosas que se propusieron, y multiplicaron panes y peces, cosa que el Estado no lo hizo, las distintas administraciones del Estado, y suplieron al Estado. Por eso, la cuarta parte de la población argentina tiene garantizada la salud, y después que se desregularon las obras sociales, se le agregó otro sector, que también se atiende por los gremios, con lo cual, con el costo de las prepagas, y con la carencia de insumos de los hospitales públicos, si las obras sociales desaparecieran, la Argentina queda huérfana de salud. Quiere decir que esto no es que están entregando a la administración de los sindicatos una ventaja favorable, sino que le han dado una carga que el Estado no hizo. No el Estado de ahora, no la administración actual, sino todas las administraciones, por Onganía. Terminado esta explicación, yo quiero decirles que es importante evaluar lo que el propio gobierno ha decretado, como ellos dicen que el índex funciona ahora con cifras de verdad, lo que tiene que ganar una persona para no ser pobre. Por lo tanto, si una familia necesita, en realidad necesitó, porque esto es hecho para atrás, 15.024 pesos para no ser pobre y 6.132 para evitar la indigencia, todos los jubilados que cobran la mínima están en la indigencia. Por lo tanto, aunque hubiese sido solamente por los jubilados, se justifica la protesta de ayer. Aunque hubiera sido solamente por eso. Además, cuando uno se maneja con estas cosas, y cuando se llena la boca Macri diciendo nos felicitó al presidente del Banco Mundial, ¿cómo lo va a felicitar si lo primero que hizo es endeudar a la Argentina de vuelta dándole nuevos créditos? Dice, nos felicitan de todas partes, nos abren en todos lados, todos quieren invertir en la Argentina. Sí, pero nadie quiere que nosotros le exportemos. Y mientras él creía tener todo arreglado con Trump, ayer le pegaron un cachetazo porque Estados Unidos aplicó fuertes aranceles al biodiesel argentino. El Departamento de Comercio de Estados Unidos pondrá derechos entre el 50,29 y el 64,17% para que el biodiesel argentino no entre en el mercado norteamericano. Presión del agro norteamericano y de los petroleros yanquis. Nosotros compremosle cerdo, que ellos no van a permitir entrar limones. Pero el biodiesel, que se olviden. Bueno, así, en ese mundo irreal, en ese mundo que tiene una parte de verdad, pero tiene una inconsistencia, se mueven las declaraciones del presidente de la República. Por eso dijo, sobre el acto de la CGT, que era una pérdida de tiempo, porque eso no llevaba a ningún lugar. Mire si llevará a un lugar que echó a dos funcionarios del Poder Ejecutivo. Mire si llevará a algún lugar que están muy preocupados sabiendo quiénes eran los que estaban en el palco y quiénes los que no subieron al palco. TN se pasó toda la semana diciendo que la UON no iba, la UON fue. TN se pasó toda la semana diciendo que no iba a estar Daer, no estuvo en el palco, estuvo abajo, también estuvo abajo Caló. Y así se van a pasar horas y días, y van a poder ustedes leer análisis de los editorialistas de toda la prensa oficialista, de los nuevos contratados que tienen en televisión, de los que aparecen con programas que impone el gobierno a los dueños de canales, como el caso de América, que estaba jugado con Massa y entonces le dijeron, bueno, ábranse para este lado, y le instalaron un programa. Es decir, todas estas cosas que pasan todos los días llevan a que ustedes ayer, si hacían un giro, iban a ver micros desde la avenida San Juan hasta la avenida Santa Fe sobre el 9 de julio. Por menos que lleven, vayan haciendo cuenta de la gente que se movilizó. Pero en las estaciones ferroviarias, en tren, venía mucha gente, sobre todo de los movimientos sociales. Y entonces, el jueves, la apuesta será convencer a los dirigentes de los movimientos sociales que se le van a dar más ventajas, pero que no salgan a hacer más protestas ni más paro, y mucho menos que coincidan con la CGT. Están tan preocupados que el ministro de Trabajo, ayer, salió a criticar lo que para él era un hecho político. Triaca, hijo de un dirigente sindical, que también fue ministro de Trabajo, se olvida que el ser humano es un ser político y que todo es político. Porque si no, ¿qué fue lo que hizo él que almorzó con los herederos del Momo Venegas, de las 62 organizaciones, mientras estaba haciendo el acto de la CGT? ¿Qué era eso? ¿No era hacer política? Por eso, aquellos que creen que la marcha es una protesta antigua que pertenece al siglo pasado, aquellos que dicen que lo que pasó ayer no alcanza, no sirve, Nosotros les decimos que están muy preocupados por terminar de destruir lo único que queda organizado en la Argentina. Han caducado los partidos políticos, no hay fuerzas armadas, no hay justicia, funciona a medias el Parlamento, por lo tanto, el objetivo central de la ociocracia que gobierna, se los dije hace mucho tiempo, es el movimiento obrero y usar además el kirchnerismo tribunalicio, es decir, aquellos que delinquieron en el gobierno anterior para mostrarlos como ejemplo de lo que no hay que hacer y que ellos seguramente no piensan que serán descubiertos. Sí, van a ser descubiertos, porque los mismos jueces de ahora, dentro de 4 años o dentro de 6, cuando le toque irse, van a decir de todas las cosas raras que hicieron en esta administración. Por eso, como todo es provisorio y nada es permanente en la vida, como el poder, y algunos se enamoran, se creen que es para siempre, es por un ratito, yo le diría a Macri que está muy bien que se dialogue, es lo que se debe hacer, pero hay que cumplir con lo que se pacta, para evitar que el 25 de septiembre, fecha del asesinato de Rucci, el nuevo confederal de la CGT declare un paro. Aunque yo extraoficialmente le digo que el paro va a ser en el mes de octubre. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los sindicatos confederados de las organizaciones populares y de todos los trabajadores y trabajadoras que se han dado cita en este lugar histórico. Quiero expresar nuestra solidaridad con el pueblo catalán y condenar enérgicamente toda la acción terrorista, venga de donde venga, y al mismo tiempo también condenar cualquier escalada militar acá en América Latina. Venimos, compañeros, a presentar nuestra agenda social, pero también venimos para sumar nuestra voz a todas las voces que piden por la aparición con vida del compañero Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad tan ejecutiva en desalojar obreros de las fábricas, tiene que actuar con la misma celeridad para aclarar la desaparición, porque nosotros no queremos que haya otro Julio López en Argentina. Venimos a presentar nuestra agenda social. Somos conscientes que representamos un sector de la sociedad y que recientemente ha habido elecciones en este país. Pero ese sector, todos los hombres y mujeres que están allí, son representan la creación de riqueza en el país. Si no nos alcanza solamente con votar. No venimos a levantar la bandera de ninguna candidatura, ni por detrás de ninguna conspiración. Venimos simplemente con una demanda central para el movimiento sindical. Trabajo digno, salario justo. Esa es nuestra principal demanda. Nos acusan de atentar contra las empresas, de que somos un freno para las inversiones, de que representamos el atraso de este país. Yo les quiero recordar que nosotros somos hijos de una época dorada en la historia de este país. Nosotros somos hijos del peronismo y fue en ese famoso acuerdo de Tres Patas entre el capital, el trabajo y los sindicatos donde el pueblo trabajador vivió sus años más felices y por lo tanto no rechazamos firmemente cualquier acusación que diga que nosotros estamos atrasando la modernización de este país. Aquella experiencia del peronismo realizó la transformación social más importante en la historia del siglo pasado. Y sin lugar a dudas, si no hubiera habido tantas interrupciones militares y no hubiera habido grupos de empresarios que siempre vivieron al calor del gasto público, de la especulación, del contrabando, de ver que no hay compromiso con el interés general del país, seguramente no estaríamos en esta situación. Y también estamos frente a un Estado ausente, un Estado, compañeros y compañeras, que hace rato se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y va a construir la grandeza de esta nación. El trabajo, compañeros, es un derecho. El desempleo, la precarización, la caída de los salarios, es la moneda que explica la fracasa de cualquier programa económico. Pero cuando hablamos de derecho, hablamos de trabajo digno, porque para nosotros, para los que estamos en esta plaza, el trabajo no es la explotación de unos vivos sobre otros. El trabajo, el techo, la tierra, la vivienda y la salud es fundamental para la democracia. Si no, siempre va a haber conflictos en las calles de este país. No han multiplicado los peces y los panes. Lo que se ha multiplicado es la pobreza. Y los pobres que tienen trabajo, que tenemos que agregar los millones de trabajadores en negro, hombres y mujeres perdidos en un laberinto de injusticia, que nada ni nadie les puede decir que están trabajando en condiciones normales para ganarse el pan del siglo XXI. Esa también es nuestra principal demanda, la agenda social que no figura en la nobleza de ningún candidato. Entonces, ¿cómo nos vamos a escuchar? Claro que escuchamos, porque no somos solos. Pero lo que queremos es una solución integral a nuestros problemas y no únicamente promesas de campaña que se terminan después de las 6 de la tarde. No somos sordos. Nos dicen que el progreso está por llegar, que representamos un obstáculo, pero no somos sordos. Porque hace mucho tiempo, compañeras y compañeros, aprendimos de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, esos consejos lo han conducido terriblemente al fracaso. Por eso es que no somos sordos, y no porque no le prestemos el oído al pueblo. Si algún retrógrado piensa que bajándose salarios, precarizando condiciones de vida de nuestros trabajadores, o destruyendo las organizaciones sindicales, las inversiones para hacer colas para llegar a nuestro país, le decimos que están muy equivocados. En todo caso vendrán para la timba financiera, para la ganancia fácil, para la especulación. Y todos los que estamos aquí en la plaza y los que escriben las columnas de los diarios saben perfectamente cuál ha sido el destino de este programa económico en otras administraciones. Y por eso quiero decirles que la fórmula la conocemos todos, la fórmula la conocemos todos. Dan los capitales, lo dejan unos meses, la juntan con horas y la sacan después fuera del país, practicando un saqueo más sobre las espaldas de nuestro pueblo. Ante nosotros se abren dos caminos, acaso o progreso. La inmensa mayoría del pueblo argentino quiere el progreso. Pero primero hay que rescatar a los 14 millones de pobres que tiene este país. Uno de cada tres argentinos no llega a fin de mes. Y esa familia no tiene ningún horizonte, ni para ellos, ni para sus hijos. Y a menos que querramos dejar a la vela del camino a todos esos compatriotas, no podemos cerrar nuestro corazón, nuestro compromiso con esa parte del pueblo argentino, tan argentino como nosotros. Repito, compañeros, no venimos por más, ni por menos, ni por todo. Venimos por las palabras empeñadas frente a los trabajadores. Venimos por el futuro de nuestros jóvenes. Venimos por las mujeres que luchan sin tregua por la igualdad. Venimos por nuestros jubilados, que apenas alcanzan a cubrir la mitad de la canasta básica y representan una llaga social para toda la sociedad. Por eso venimos a esta plaza, y no porque no tengamos el oído puesto en el proceso electoral. Nosotros queremos un cambio. Todos nosotros también queremos un cambio. Queremos que se cambie la desigualdad. Queremos cambiar justicia por injusticia. Queremos cambiar inversiones por las importaciones. Venimos a buscar la respuesta a esta plaza, porque la respuesta es política, y porque va a ser la política la que va a sacar de la crisis a este país. Por eso es movilizado. Por eso hemos hecho este gigantesco esfuerzo, y por eso le agradezco a Dios y a todos ustedes que me brinden una oportunidad para asumir un compromiso de fuego con los trabajadores y con los sindicatos confederados. Nosotros nos movilizamos por nuestra agenda social, y por supuesto vengo a repetir cuáles son los puntos fundamentales de esta agenda social. Aumento de emergencia para nuestros cuidados, que se terminen las intervenciones en los sindicatos, rechazo a cualquier reforma laboral o previsional que lesione nuestros derechos, plena vigencia de los convenios colectivos, defensa del modelo sindical, de nuestras dos reales y de los pueblos reales. Control de precios sobre alimentos y medicamentos y emergencia sociales libertarias para los sectores populares ha desprotegido. Por lo tanto, en esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de septiembre al Comité Central Confederal para reiniciar un plan de lucha que incluya un paro general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El discurso de Smith está marcando un tiempo casi anual del confederal anterior, donde ya se había determinado que el triunviro, o que la mesa ejecutiva de la CGT, tomara las decisiones que quieran convenientes. Pero ¿por qué se vuelve a llamar al Comité Confederal? Porque allí va a quedar determinado quiénes están de acuerdo y quiénes no, y los que no están de acuerdo quedarán afuera, y los que sí están de acuerdo marcharán rumbo al unicato. Es decir, ayer comenzó el final del triunvirato, y Smith, sostenido por Moyano, por Pablo Moyano y por Hugo, se perfila como el hombre que, representando al transporte, quedará al frente de la CGT. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ayer se jugó un partido de ida de la Copa Sudamericana en Tucumán. Ganó Atlético Independiente. Vamos a la información, Kepa. Así es, la victoria, muy buen partido jugó el equipo tucumano, que el equipo que dirige Ricardo Cielinski, que parece no haber perdido su buen juego. Ayer le ganó con total justicia Independiente, es más, se quedó corto en el resultado, lo superó por un tanto contra cero en el Estadio Monumental José Fierro, propiedad del equipo decano, con gol a los 42 minutos del primer tiempo de su máxima figura, el ídolo máximo que tiene la afición del equipo tucumano, el Pulga Luis Rodríguez, le dio la victoria al conjunto de aquella provincia, y de esta manera llega con ventaja al partido de vuelta que se va a disputar en el Libertadores de América el próximo 12 de septiembre. Entonces, victoria de Atlético Tucumán por la Copa Sudamericana, partido de ida frente a Independiente por 1-0. ¿Quiénes son los dueños del estadio? ¿Los dueños? Sí. El equipo, ¿es el equipo tucumano? No, es el club. Es el club, tiene razón. Porque el equipo es más. Exactamente, jugadores, tiene razón. Jugador es dueño del estadio. Espero hasta fin de año aprenderlo eso, Miguel. Bueno. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Aniversario del éxodo jujeño, enseguida nos vamos a ocupar de este tema. Diego. Buen día, Miguel. Hoy cumpliría años un querido amigo santiagueño, Felipe Corpos. El 23 de agosto de 1935 nació en el paraje La Loma, departamento Figueroa de Santiago del Estero, Felipe Benicio Corpos, como era su nombre completo. Quichuista, payador, coplero, compositor y uno de los poetas más exquisitos de nuestro folclore bilingüe. Se crió en Pampa Mujol, dentro de la misma provincia, y en ese lugar su padre Pío Corpos y Ramona Domínguez tenían una pista bailable denominada La Salamanca. Creció entre la gente que hablaba quichua y de allí que era un eximio quichua parlante. Se juntó como compositor, guitarrista y cantante con Don Sixto Palavecino, con quien crearon el alero jujeño, esa audición que estuvo tanto tiempo por LR21, Radio Nacional de Santiago del Estero, durante muchísimos años y que sigue estando ahora sin ninguno de ellos dos, porque ya los dos han fallecido, pero fueron maravillosos todo lo que hicieron por el idioma quichua y lo que lograron en esa provincia en defensa del idioma. Felipe Corpo falleció el 13 de diciembre de 1974 en Buenos Aires, en el hospital de Quemado, después de haber sido trasladado días antes por haber sufrido quemaduras en un accidente en el comercio donde trabajaba como una premonición. En la Ñaupa Ñaupa nos decía con su poema: me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichinga. El querido Felipe Corpos, en el recuerdo, voz y canto de Santiago del Estero y un defensor justo con Don Sisto Palavecino del idioma quichua, de lo que hicieron una tradición. Y lo escuchamos precisamente a el querido Felipe Corpos cantando de su autoría La Ñaupa Ñaupa. Corazón de Chilala, papá, yo en la tierra dura, ahora me vas a encontrarme, o fija quien tiene usura. Canto, despierto mi alma. A donde esconde tu mieles, mieles que busco y que no hallo. Quiero ser dueño de la hacha, por inmedia hasta el cucayo. ¡Aragonero! Yo me voy con mi guitarra, toma el camino de soledad. La calera es mi compañía, un paquete con los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, la bicameral de la legislatura, es decir, del Congreso Nacional, se pusieron de acuerdo todos los peronistas de los distintos sectores y le bloquearon la posibilidad de que dos decretos de necesidad y urgencia del presidente tuvieran vigencia. Uno de esos decretos era para que se le autorizara a conseguir préstamos para los planes sociales, es decir, a sacar dinero de un lado para poner en otro. Y la otra parte es la sesión que determinó no aprobarle el decreto de necesidad de urgencia para la Secretaría de Deporte de la Nación, porque dice que han maltratado y desarmado el proyecto que tenía como Ministerio de Deportes la totalidad de la Argentina y que ha parcializado el deporte. Dos decretos de necesidad de urgencia que lo tenían casi imaginariamente aprobados fueron rechazados porque la bicameral, o sea, diputados y senadores del peronismo, se pusieron todos los sectores de acuerdo y le bloquearon los dos decretos del presidente. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En la hora 6:41 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, es de 14 grados, parece que estuviéramos en primavera. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un día como el de hoy, se portaba por primera vez la bandera azul, celeste y blanca de Manuel Belgrano, que dio comienzo también el mismo día, coincidió al éxodo jujeño. O sea que prácticamente a más de 1000 kilómetros de Jujuy se estaba izando por primera vez la bandera en la torre de la iglesia de San Nicolás. Aniversario del éxodo jujeño, comenzaba un día como hoy de 1812. Salvador cobija el pueblo sueño. Los cerros prepidan, redobles el tambor, y el éxodo remeda el cóndor su vuelo. Los cerros prepidan, redobles el tambor, y el éxodo remeda el cóndor su vuelo. Fragores de acero, tropel de corceles, tus odios amigas que suenan fusiles. Él está ni esperando con su nácar de nieve, las chuzas empuñadas por la patria a morir. El chañi esperando una carne de nieve, las chuzas empuñadas por la patria a morir. El fuego se consume, cenizas de sus casas, la bandera de tela del cielo. Espadas de pulquen, destripe la raza, la libertad se salta del coraje el valor. Espadas de pulquen, destripe la raza, la libertad se salta del coraje el valor. Ay, Jujuy, bravura de los hombres, y vos de tus mujeres, fondo visionario. Almas inmoladas, un tambor de las cumbres, estigmas de la sangre, tu afán libertario. Almas inmoladas, un tambor en las cumbres, el clima de la sangre, tu amo al libertario. Dejaron todo. El éxodo jujeño fue un paso hacia adelante. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Pueblo jujeño, la patria les reclama un gran sacrificio. Abandonar la ciudad y las fincas, quemar los campos sembrados, arrear los animales a los ojos del español invasor, solo debe quedar tierra arrasada. Vamos, mi chola, que ya es la hora, me lo dijo el general. Llevemos todo, de cualquier modo, es la forma de pelear. Vamos, mi chola, que ya es la hora, me lo dijo el general. Esta partida la historia recordará. Es la patriada que nos reclama, es todo la llamarán. Vamos, mi chola, a esta partida la historia recordará. Vamos, mi chola, yo cargo la alforja, hay mucho que caminar. Largo pecho, habremos hecho, juntitos hemos de andar. Vamos, mi chola, el sur buscando, camino del Tucumán. Tenga consuelo, ya volveremos cuando llegue el carnaval. Nos iremos de aquí, pero para volver, este es nuestro lugar. Somos pueblo y valor, y Jujuy ha de ser tierra de libertad. ...23 de agosto... inicio del éxodo jujeño. general Belgrano dijo: dejen tierra de atrás. Yo cargo la alforja, hay mucho que caminar. Un largo trecho habremos hecho, juntitos hemos de andar. Vamos, mi chola, el sur buscando, camino del Tucumán. Venga, consuelo, ya volveremos cuando llegue el carnaval. Nos iremos de aquí, pero para... 23 de agosto, fecha de fechas de los jujeños. Dicen que a veces vuelvo a Jujuy. Si el verano me presta un caballo para trepar los repechos de la nostalgia, y que me doy al vino tierno y tumultuoso de los abrazos largos, llorando con ojos de guitarra un año de exilio. Dicen que esto sucede allá, donde mágicamente Jujuy se llama Lozano o el Carmen, San Vicente o el Churcal, y en tiempos en que una nevisca de pintinto algodona los lapachos en flor. Dicen que dicen esas cosas las piedras y los ríos, los vientos orejanos de la puna insomne, pero no saben que soy pastor quedado en esa tierrita del alma. Enamorado país que se camina con sandalias de nazareno para no pisar estrellas y milagros. No saben. ¿Cómo pueden saberlo? Que nunca me fui de Jujuy. El grito de guerra, haya perdido la alma y la paz. Te invito a Jujuy, porque nunca nos fuimos. Una de las cosas que marcan el regreso permanente del éxodo jujeño. Cerramos con el himno oficial del éxodo. Siempre 23 de agosto de 1812, comienzo del éxodo jujeño. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 6:58 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado. Vientos regulares del sector norte con ráfaga en disminución. La máxima para hoy, anote, 21 grados a la sombra. En la Antártida Argentina, 26 grados bajo cero. Tendremos 50 grados de diferencia con la Antártida. La máxima en el sector blanco argentino, 23 bajo cero. En las irredentas Malvinas, con vientos fuertes huracanados, con una temperatura de 5 grados y una máxima de 7 en poder del pirata inglés. El único orador ayer, Smith, confirmó que el 25 de septiembre, aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, se reunirá el confederal y van a realizar un plan de lucha que incluye un paro nacional. Desde julio del 2016 a julio del 2017 se crearon 50.000 puestos en el sector privado y 43.000 en el público. Pero esto no alcanza con los más de 150.000 cesantes que quedaron en el mismo periodo. Una familia necesita 15.024 pesos para no ser pobre y 6.132 para evitar la indigencia en julio. El informe oficial del INDEC indicó que los precios de los componentes de la canasta alimentaria y, total crecieron 1.44% por la inflación. En julio, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños menores, necesitó 15.024 pesos para no ser considerada pobre, según los últimos datos difundidos ayer por el instituto que hace la estadística. De acuerdo con el organismo que conduce Jorge Tedesca, a su vez, ese mismo grupo familiar requirió 6.132 pesos para evitar estar en la indigencia. Según la publicación que toma en cuenta la dinámica de precios según el IPC del Gran Buenos Aires, el incremento mensual en la ciudad de Buenos Aires fue de 1.44% entre enero y julio. En tanto, se registró un alza del 12.3% que refleja una suba del 14.2% en los productos de la canasta. En julio, por la baja de los subsidios, el gobierno logró reducir un déficit, o por lo menos achicarlo, con relación al mes anterior. Los ingresos crecieron 28.3% y el gasto primario el 22.9% del mes pasado. El fisco se encamina a cumplir, dice el gobierno, con la meta del 3.2% en el tercer trimestre. El deporte por Belgrano. Se presenta Estudiantes de La Plata por Copa Sudamericana en Paraguay desde las 21:45 horas de nuestro país, y en el Defensores del Chaco en Asunción, arbitraje del colombiano Wilson Lamoró. Nacional de Paraguay recibe Estudiantes de La Plata. El equipo guaraní con Santiago Rojas en la valla, Bonet, Canales, Jaquetti Rojo, Argüello, Paniagua, Jonathan Santana, el argentino nacionalizado paraguayo, y Orsusa, Juan Manuel Salgueiro, que aquí supo jugar en Estudiantes de La Plata, y Freddy Vareiro. el equipo de La Plata, con Andújar en la valla, Catalán, Junque, De Sábato y Olarte, Rodrigo Braña, Damonte, Facundo Sánchez y la vuelta de la Gata Fernández, Lucas Rodríguez y Mariano Pavone. En básquetbol, Sergio Hernández definió el plantel que va a disputar desde el próximo domingo 27 en el Osvaldo Casanova de Bahía Blanca en la AmeriCup, la primera parte de la AmeriCup, debutando frente a Venezuela. El equipo de Sergio Hernández entonces va a estar integrado por por Facundo Campazzo y Nicolás La Provítola como los bases. Estarán entonces allí integrando el plantel argentino. Luego estarán el resto del plantel, estará compuesto por Luca Vildosa del Baskonia de España, Nicolás Brusino del Atlanta Hawks de la NBA, Lucio Redivo de Bilbao Basket de España, Máximo Felerup del Bahía Basket, Patricio Garino, alero que está sin equipo actualmente, quedó libre de la NBA, Gabriel Deck, que integra el equipo campeón de la Liga Nacional de San Lorenzo Almagro, Luis Escola, que está en duda porque tiene una lesión, un desgarro, no se sabe si va a llegar, pertenece al Shanxi Zhonggu de China, Javier Sainz, perteneciente a Regatas Corrientes, Marcos Delía, hombre del Murcia de España, Tabayek Galassi, hombre de la Unión de Formosa. Esos serán los jugadores que van a integrar el plantel que dirige Sergio Hernández para la próxima AmeriCup, que va a comenzar, reiteramos, el domingo 27 ante Venezuela, el lunes 28 va a jugar Argentina ante Canadá y el martes 29 lo hará frente a Islas Vírgenes. Esta es la primera etapa de esta competencia, la segunda se va a desarrollar entre el 2 y el 3 de septiembre en la provincia de Córdoba. En tenis, muy buena presentación de los tenistas argentinos que están disputando el ATP 250 de Winston-Salem en los Estados Unidos. Carlos Berlocq se superó al serbio Víctor Troicki por 3-6, 6-1 y 6-2 y tendrá como rival en octavos de final al estadounidense Steve Johnson. En tanto, Horacio Ceballos hizo lo propio con el español Fernando Verdasco, uno de los primeros preclasificados para este torneo. Le ganó por 3-6, 7-5 y 6-4 y ahora deberá enfrentar en instancia de octavos de final al bosnio Damir Sumhur. En tanto, en voleibol, el seleccionado masculino de la especialidad sub-19 perdió ante Turquía en el marco de la cuarta fecha del Mundial de Vole que se está disputando en la ciudad de Rifa, en Bahrein. El conjunto de nuestro país perdió con parciales de 28-26, 25-22, 21-25, 19-25 y 15-11 en el tiebreak. Federico Seya, con 20 puntos, fue el máximo anotador del conjunto compatriota. La Corte Suprema ordenó a la Cámara Electoral volver a fallar sobre la candidatura de Carlos Menem. El máximo tribunal dijo que está mal argumentado el fallo de ese tribunal, desplazó a los jueces y dijo que con otra composición debe fallar antes del 3 de septiembre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Cámara Nacional Electoral que vuelva a fallar por la impugnación a la candidatura de Carlos Saúl Menem a senador nacional, porque la sentencia está mal argumentada. Separó a los miembros de la Cámara y ordenó que con una nueva composición se vuelva a fallar antes del 3 de septiembre. Por unanimidad, señaló, conforme al expediente remitido por la Cámara de Casación Penal, que quedó claro que Menem había sido absuelto por el Tribunal Oral y luego condenado por la Cámara de Casación Penal. Ello viola el precedente Duarte del 5 de agosto del 2014, en el que la Corte Suprema, que corresponde garantizar un recurso ordinario, accesible y eficaz a quien, habiendo sido absuelto en primera instancia, son luego condenados por el Tribunal Revisor. Este es un derecho que le corresponde a todos los candidatos por igual y que ha sido garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Nacional. Frente a este hecho insoslayable, y advirtiendo que el recurso anterior ante la Cámara Federal de Casación Penal había consumido casi 6 años, y teniendo en cuenta la trascendencia institucional de esta causa, le señalo a los magistrados del tribunal mencionado la necesidad de dictar sentencia en menor término posible, inclusive con el acortamiento de sus propios plazos. Esto lo firma la totalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En materia electoral, el tribunal, también por unanimidad, descalificó la sentencia de la Cámara Nacional Electoral referida a la candidatura del expresidente de la Nación. la Corte Suprema no emitió opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la habilitación como candidato, pero entendió que la sentencia de la Cámara Electoral contenía graves defectos jurídicos que hacían imposible mantenerla. Por ello, se basó en una histórica tradición de precedentes de la Corte Suprema que obliga a descalificar las sentencias por arbitrariedad. La Corte consideró que la Cámara Electoral no analizó el planteo relacionado con la legitimación, es decir, si alguien que no es de la lista puede impugnarla en las elecciones primarias. Tampoco examinó la denominada preclusión, es decir, si había vencido el plazo para la impugnación, cuestión que ha sido muy importante en la jurisprudencia del tribunal para dar seguridad jurídica. De esta manera, afectó los derechos de quienes invocaron defensas en el proceso. También entendió que la sentencia se fundó en un único antecedente que no era aplicable a la causa, lo que significa que se trató de una mera afirmación dogmática violatoria del derecho de todos los ciudadanos a una sentencia fundada. La Corte Suprema de Justicia separó a los jueces que fallaron la incompetencia de Menem para ser candidato y pide que antes del 3 de septiembre otra corte electoral juzgue si está bien o está mal, porque hasta el momento los argumentos faltaban a las reglas legales. Por unanimidad, la Corte Suprema entonces dio de respuesta que el fallo es caduco y que se tiene que volver a fallar. En la hora 7-9 minutos, 14 grados 2, la temperatura en Buenos Aires, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto dentro de los horarios previstos. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El querido amigo y respetado periodista Enrique Sdrech en el recuerdo. Enrique Osvaldo Sdrech, conocido por los amigos como el Turco Sdrech, nació en Buenos Aires el 14 de enero de 1928, falleció el 23 de agosto de 2003, periodista especializado en crónicas policiales. En la década del 40 supo militar en la Juventud Socialista. Es autor, como periodista de firma, de numerosa cantidad de crónicas policiales. Fue durante años colaborador del diario El Mundo y desde el 56 trabajó en Clarín y siguió de cerca los casos criminales más resonantes de la Argentina. Del 74 al 75 dirigió la agencia de noticias Telam, creó la revista Pistas, desaparecida a finales de los 90, y en esa década varios programas de televisión lo hicieron muy popular: Identikit, Prontuario, La Cámara del Crimen, Investigaciones Dredge, y también apareció en los noticieros del 13 y en Todo Noticias. Ahora hay muchos que quieren imitarlos, pero no les llegan a la suela de los zapatos. Recibió amenazas telefónicas y en el 96 balearon su casa con disparos de Itaca. Tenía en uno de sus antebrazos la marca de un balazo que recibió durante una cobertura de un operativo en una villa. Murió el 23 de agosto de 2003 a los 75 años, después de una carrera de más de medio siglo en la cobertura de casos policiales. Enrique Sdrech en el recuerdo. El querido Turco es un periodista al que se lo extraña en la actualidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se desató un incendio en Altagracia, hay alerta porque se están quemando campos. En otro orden de cosas, digamos que se comprobó la reunión de Timerman cuando era canciller de Cristina Fernández, con la gente de Irán, cosa que había negado varias veces frente a la AMIA. Le quiero decir que Tilerman, después de aquella locura que hizo en un impresentable intento personal de abrir un avión de Estados Unidos y demás, está viviendo en Estados Unidos. Se fue inmediatamente después que terminó el gobierno. Allá él y su padre han tenido protección histórica del Comité Mundial Judío, que siempre lo ha protegido al padre después que quedó en libertad de estar preso durante la dictadura. Y él se fue para allá, a pesar de que había tenido esa aptitud frente a un avión norteamericano. Bueno, ahora se abre el juicio de traición a la patria para Tilerman, quedó firme y se comprobó la reunión con los iraníes. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Tema libre para los llamados telefónicos, estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, querés? Sí, buenos días, mi nombre es Alejandro, yo me llamo Ramón Mejía. Y bueno, yo estaba llamando primero a agradecer la posibilidad que usted me da de poder hablar. El tema es así, nosotros estamos, somos un grupo de personas de toda la Argentina y estamos pidiendo que los autos antiguos queden liberados del tema del grabado de autopartes. Es fundamentalmente eso. Creo que alguna vez habló usted, ¿no?, con nosotros. No, seguramente debe haber hablado a lo mejor algún otro miembro. Sí, algún otro miembro que decía que no podían conseguir repuestos y demás, ¿no? Exactamente, o sea, el tema es la figura del autodonante, o sea, son vehículos que no son autos robados. Son autos que a lo mejor están en un terreno de colección, sí. Sí, entonces uno a veces hasta... Por ejemplo, a ver, cuénteme qué modelos se coleccionan, los Torino, por ejemplo. Bueno, yo por ejemplo tengo un Tauno 17M del año 61, y en mi caso, yo tiene repuestos de 8 coches puestos, o sea, de otros 8 coches, coches que estaban a lo mejor en una casa, abandonado. ¿El auto que es un MG? No, un Taunus, un Ford Taunus. Ah, un Taunus, sí. Y entonces uno toca timbre, llega a un arreglo con... O sea, ¿ya no se consiguen repuestos del Taunus, por ejemplo? De los Taunus que se hicieron acá en Argentina no se consigue nada, y el que tengo yo es un Taunus 17M del año 61. ¿Y por ejemplo, en dónde los conseguirían ustedes? Yo le cuento mi caso, o sea, por ejemplo, me ha tocado ir hasta Entre Ríos, que de repente me han dicho de un señor que tenía uno tirado, me contacto con la persona, y el señor sí, efectivamente, lo tenía en el patio de su casa, que había sido de su abuelo, o sea, un vehículo completamente destruido, o sea, era prácticamente basura lo que podemos llamar. Pero ese coche, o sea, todavía sigue teniendo posibilidad de donar alguna pieza, y uno llega a un acuerdo con la persona, y de repente, no sé, le compra un capó, o le compra los emblemas, lo que queda de las luces, y así se van armando los vehículos. O sea, no, pero eso lo entendí. Yo digo, lo que ustedes están pidiendo es que se le permite importar. No, nosotros lo que puntualmente estamos pidiendo es, la ley, hay dos leyes, sí. Por ejemplo, una que rige en Capital, otra en Provincia de Buenos Aires, hay otra en Córdoba y otra en Mendoza. ¿Que no permite la compra de autopartes? El tema es que al hacer el grabado de autopartes a todos los vehículos... Claro, al resto del automóvil, claro. La sustitución de una pieza hay que hacerlo con una factura, ¿sí? ¿Y no se puede dar de baja, por ejemplo, que el titular de baja? ¿O no están los papeles? Sí, lo que pasa es que, digamos, es ir en contra de una cultura que nadie lo hace, y aparte la Argentina es uno de los países, entre comillas, más fierreros del mundo, y están prácticamente prohibidos los desarmaderos. Usted va a España, y en España tiene cientos y cientos de desarmaderos donde uno puede recurrir. Acá, por ejemplo, el Estado Nacional retira un auto de la calle, y en lugar de mandarle un desarmadero, donde si lo vendiese el Estado mismo por partes, pudiese sacar 15, 20 mil, 30 mil pesos, dependiendo del auto, y lo manda a compactar por 1.000 pesos. Entonces, nosotros lo que habíamos sugerido es que los autos antiguos, o sea, 25 años o más, queden liberados de esto. Porque es imposible conseguir una pieza con factura en el momento de un siniestro. Primer punto. Y segundo, que empiece a habilitar el armadero, porque ante la oferta excesiva de repuesto, el robo empieza a bajar, porque ¿quién va a robar una piedra si está en la esquina consigue una? Entonces, si el Estado tuviera la astucia... ¿Y eso de quién depende? ¿De justicia? Y eso yo calculo que sí, porque yo estuve hablando con varios legisladores, muchos me escucharon, es interesantísimo, porque bueno, o sea, yo ahora lo estoy planteando medio rápido, porque bueno, tampoco quiero molestar lo tanto. Lo que tendrían que buscar a lo mejor es que las entidades que representan el automovilismo... Nos dieron justamente vuelta de espalda. ¿Ah, sí? Exactamente, o sea, ellos son los que nos dieron vuelta de espalda. ¿Por qué? ¿Y porque el Automóvil Club no fueron? El Automóvil Club nos dio vuelta de espalda, y le explico por qué. Ellos, de repente, o sea, la gente de muchísimo dinero... compra un Bugatti, por ponerle un ejemplo. El Bugatti es que repuestos no hay, porque nadie en Lomas del Mirador, o en Lomas de Zamora, o no sé, o en Bragado, tiene un Bugatti. Entonces el tipo, ¿qué hace? Directamente lo pide por internet, se paga los $5,000 que vale el capó y se lo trae. Ningún problema. En cambio, esta ley perjudica siempre a la gente que apenas podemos... Yo tardé 12 años en... La verdad es que es interesante, tiene sus análisis necesarios para hacer... por el tema permanente de los robos y demás, pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Si, es que no se frenan los robos grabando las autopartes, se frenan los robos... 25, 30 años es suficiente, ¿no? Claro, es que aparte no existen los repuestos y los robos se pueden frenar, digamos, en lugar de desperdiciar esos autos y compactarlos, el Estado podría ofrecerlos en un predio, como se hizo el que estaba allá enfrente de Jumbo, y esos repuestos manejados por el Estado, se puede dar un montón de trabajo a muchos chicos que recién empiezan su etapa laboral, y un auto, en lugar de compactarse por $1,000, se puede vender por 15, 20 mil pesos, vendiéndolo por partes, y esa plata destinada, que siempre el Estado se queja de que no tiene dinero, puede ir a parar al hospital de la zona, al hospital público y colegio, ¿no es cierto? Bueno, que tengan suerte. Le agradezco mucho la oportunidad, ¿eh? Adiós. Gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino. Buenos días. Mira, la persona tiene que estar al tanto del medio que lo rodea y reaccionar en consecuencia. Yo tengo un gran remordimiento, pero también tengo un gran, enorme agradecimiento. Porque el remordimiento me viene porque en algún momento al país al que pertenezco, y lo quiero, fue un país cobarde y asesino que se unió con otros dos países para hacer una triple alianza que yo le he cambiado el nombre por la triple infamia. El domingo, este que pasó, el Día del Niño, mientras que acá la gente, los abuelos, los padres, la familia, la sajaba, los niños, con todo el merecimiento que le pertenecen, en juegos, regalos, salidas, en fin, todo lo que es agradecer y festejar a los chicos, a pocos kilómetros de acá, en el país hermano del Paraguay, estaban de duelo, porque hace 150 años, por esa maldita guerra organizada por Mitre y Sarmiento, que lo pagó caro, Sarmiento lo pagó con la muerte del hijo, habían atacado principalmente Brasil a este país indefenso que era el más adelantado de Latinoamérica, financiado por el pirata de siempre, por el petróleo, las materias primas, la siderurgia que tenía este país. Y entonces complotaron a estos tres países que eran Brasil, Argentina y el Uruguay para hacer esta terrible guerra a un país que evidentemente era un país chico y no tenía la posibilidad de... Pero además pararon una potencia, porque Paraguay pintaba para ser potencia. Y te lo acabo de decir, era el país más adelantado de toda Latinoamérica. Bueno, y no tenían más hombres para defender su patria los paraguayos. Y salieron a pelear las mujeres valientes paraguayas y los chicos, de 9 a 15 años, 4.000 chicos, en la batalla de Costanyú fueron masacrados. Claro, vos sabés que a raíz de eso, faltan hombres hasta el día de hoy en Paraguay. Claro. Y por eso se acepta que un hombre tenga varias mujeres. Tenga varias mujeres, es verdad. Y el agradecimiento, ya que dije de todo el mal que me siento por eso, el agradecimiento al pueblo paraguayo es porque protegió y le salvó la vida a nuestro querido general Perón. Entonces en la vida uno tiene que ser agradecido. Por eso, más allá que amo la cultura de ellos, la música, el idioma guaraní, que hubiera querido aprender a hablar el idioma guaraní, porque ellos protegen su cultura hasta el día de hoy, no permiten que se le deforme la música de ellos, y es un país que mantiene... ¿Ya sabes que Perón devolvió todos los tributos de guerra? Conozco el hecho. Y eso lo hicieron general de Paraguay. Del Paraguay, sí. Fue un hecho magnífico de nuestro general, porque con eso mismo, con ese acto, trató de revelar un poco la culpabilidad que tuvimos de asociarnos a esa maldita triple infamia. Está bueno el recuerdo, te saludo. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. La historia liberal, como decía Natino, tapó la verdadera guerra con el Paraguay. Miguel, yo llamaba por otra cosa. Yo creo que lo que escuchamos el programa, lo hacemos porque nos interesa la historia, los recuerdos, por escuchar la fabulosa colección de música que tiene Diego, pero por sobre todas las cosas creo que lo hacemos porque nos interesan los problemas del país. Y yo con la mayoría de los oyentes coincido cuando hablan de... Y le dan el ok a usted cuando habla de economía fraudulenta, de cuasi-anarquía, de mediocridad. A veces no coincidimos en las épocas, en las culpas y en los culpables, incluyendo el fabuloso poder de desinformación de los medios. Ahora, partiendo de coincidencias, como yo me quedé sin respuestas, yo pregunto a usted, le pregunto a usted y pregunto a los oyentes, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale con propuestas realizables? No con propuestas típicas de reunión de taxistas. Y como muchos repiten todos los días que hay que volver a Perón, vuelvo a preguntar, ¿cómo se vuelve a Perón? Yo estoy convencido de una cosa, hablo de mi caso, llamar a la radio para quejarse, descargar broncas y después no hacer nada, es nada más que catarsis para decir ya está. Yo creo que después de octubre y después del resultado de octubre se va a volver a barajar todo y va a producirse, ojalá, no, va a ser así, va a volver a producirse algo que va a ser un Frente Nacional y Popular mucho más poderoso de lo que la sociedad imagina. Lo que ocurre es que están faltando los liderazgos, hay que definir liderazgos. Entonces, mientras tanto, se va a ir organizando de abajo para arriba. Coincido. Porque esta organización de abajo para arriba suele descubrir líderes ocultos. Entonces, si no aparecen los dirigentes que se muestran y que la gente los pueda apreciar para elegirlos, va a aparecer de abajo para arriba. Acuérdense lo que le digo, que van a surgir liderazgos después de octubre. O sea, yo diría más, todavía me arrimo a arriesgar más. Entre diciembre y marzo, cuando regresen de las vacaciones, va a haber conformado seguramente otras cosas políticas que hoy la gente ni siquiera piensa que pueden coincidir, ¿no? Miguel, Dios lo oiga. Un abrazo y gracias, Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sergio de Lanús. Claro, yo no puedo entender lo que usted dice, pero nunca aparece, ¿sí? Y siempre uno ve la misma imagen de la misma gente, ¿sí? Se autorreciclan en partidos así, políticos, y siempre terminan lo mismo. No es así. Mire, tomando todos los ejemplos que querramos para atrás, un día apareció Manrique para representar un pensamiento liberal. Otro día apareció Alzo Garay para representar lo mismo. Después apareció Rico para representar una cosa diferente. Después apareció Patti para representar otra cosa. Es decir, siempre aparecieron, incluso dentro de los políticos conocidos, alguna vez fue Oscar Allende el que llevó la bandera y apareció el PI con fuerza y después se diluyó. O sea, siempre hubo alguna referencia nunca pasó de entrar en una crisis tan profunda como esta, donde la gente no tiene ni siquiera una insinuación ideológica. Por eso digo que cuando termine de pasar todo este carnaval, va a aparecer, fuera de los cachivaches que hoy conocemos, va a aparecer alguien que seguramente va a llamar a la construcción de ese Frente Nacional, o varios, que lo hagan hasta que aparezca el liderazgo. Claro, yo lo entiendo, pero mientras tanto siempre yo retrocedo más y sigo más pobre. Yo entiendo. Lo primero que hacen es acomodar a la familia. También, pero es un poco diferente. O sea, no se van a resolver los temas puntuales de ahora, claro, ni con la política actual, ni con la promesa. Se va a resolver después que la crisis llegue a un punto terminal. Y la crisis está cerca del punto terminal. Claro, pero llega mientras tanto que llega el punto terminal, los que se salvan son los que militan en política y no los tontos que votamos. No, es cierto, los que están... Sí, los que están en política la están pasando bien. Los que están lucrando, digamos, con la política. Sí, pero son todos. Si usted me dice hay dos decentes, no existen. Una horca había que poner en Plaza de Mayo y colgar 50 por día. Buen día. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi Rosario de Villa Pueyrredón. Perón devolvió todos los trofeos de guerra en la época de Stroessner y de Perón. Y están en el museo, en Asunción, están todos los trofeos de la guerra contra Paraguay. Así que los devolvió todos, aquí no hay más trofeos de guerra de los paraguayos. Y otra cosa, el justicialista, mi hijo tiene una chatita justicialista, y hay un club de IAME que agrupan a todos los productos de IAME, la moto, los justicialistas, los tractores, no sé qué, no vi ninguno, pero por ahí están los tractores que se hicieron en la época de Perón. Bueno, nada más, Renzi, gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Caseros. La verdad es que muchas veces estoy de acuerdo, otras no, con oyentes, ¿no?, que dicen, ¿qué hacemos?, ¿no?, como este muchacho de Núñez que habla muy lindo. Pero yo no entiendo a la gente, porque, por ejemplo, la vez pasada, yo sigo repitiendo lo mismo, ¿no?, se presentaron en el Senado, presentaron el proyecto de sacarse los fueros, que es empezar con algo concreto para que todos seamos iguales, y nadie, ningún otro partido se presentó, de ningún lado. Entonces, por lo menos, pues, empecemos a votar algo que haga ganar algo concreto, aunque sea por demagogia. Pero la Stolbizer y Massa, en su momento, lo vienen hace rato que lo vienen presentando. Igual que después tienen proyectos de hacer, ¿cómo es que se llama? Las leyes, ya me voy a acordar. Que sean leyes del Estado, o sea, ¿cómo es? Para que no se pueda modificar. Entonces, que la gente por lo menos deje de quejarse y vote algo concreto, aunque sea por demagogia. Nada más, gracias, Miguel. ¿Quién es? Juan de Liniers, Renzi. Usted al comienzo había dicho que ahora van, por supuesto, por los trabajadores, Macri. Y como dijo, que ya está desguazado, tenemos el ejército, las fuerzas armadas. Van destruyendo todo lo que compone nuestra nación, de Renzi. Ahora, como le repito, están por la destrucción de los trabajadores del país, de Renzi. Y además, por supuesto, incluido a la población, aumentando la pobreza, de Renzi. Y ahora escuché recién de que aumentó la canasta, de Renzi, para no ser pobre hay que ganar más de 15.000 pesos, de Renzi. Quiere decir prácticamente 500 pesos por día, de Renzi. Cada vez más difícil de llegar a fin de mes, de Renzi. Cada vez nos van pulverizando al pueblo, de Renzi, aumentando la cantidad de pobres en nuestro país, de Renzi. Y lo que usted hablaba de llegar, va a llegar un momento, y sí, pero de que esto va a tener que llegar un momento que va a llegar lo que fue, y sí, va a ser un 2001, de Renzi. Esto va a un camino a lo que pasó en el 2001, de Renzi. Me saludo, 7 de la mañana, 31 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 14 grados 2 la temperatura. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Enrique. Se presenta esta mañana en el Mundial Sub-23 que se está jugando en Egipto el equipo argentino. Desde las 10 horas de nuestro país va a enfrentar en la ciudad de El Cairo, en Egipto, precisamente a China. El conjunto argentino sub-23 también está disputando el Mundial de la especialidad, Mundial sub-23, como lo está haciendo también el sub-19, pero en este caso en Rifa, en Bahrein. ¿De qué deporte? De vóley. No lo dije, perdón. Sí, es en el Mundial de vóley que se está disputando en la ciudad del Cairo. En este caso, el sub-23 también está jugando el sub-19, como lo habíamos dicho antes. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Donde explota la cosa es en San Miguel, lo habíamos adelantado, hay mucho malestar por la ida del Tati Velarde, ahora solamente quedó Fabián Sermatén como técnico, están haciendo la pretemporada muy exigente, por otra parte, en la localidad de San Miguel del Monte. Te ofrecieron ser manager al Tati Velarde. El Tati es el máximo ídolo de toda la historia de San Miguel, pero claro, lo que ocurre es que tiene un trabajo particular en una empresa de transporte, entonces el plantel tiene que acomodar los horarios a los horarios del Tati. El Tati del año pasado, cuando San Miguel estaba en la primera C, solamente iba uno o dos días por semana, solamente cuando se hacía la práctica de fútbol, y claro, Fernando Izarrada, que es el hombre que paga, el hombre que puso el municipio ahí, ahora San Miguel está en la metropolitana, tenés que venir todos los días, si no, le ofrecieron ser hermanos y no aceptó, y hay un lío bárbaro. Bueno, decir que en Caseros, Estudiantes le ganó 3-1 a San Martín de Bursaco, los suplentes ganaron 1-0, gol de Diego el Pelado Figueroa. Miguel, Estudiantes el sábado festejó el aniversario 119 en Caseros, el Pincha en la cancha, con entrada libre y gratuita, y esto es lo que me gusta, ¿no?, de la dirigencia. En el aniversario, en el medio del festejo, la dirigencia del Pincha, que trabaja muy bien, un club que está creciendo, anunció la construcción de una pileta en el predio del estadio. O sea, esto es lo que me gusta, que los clubes sigan haciendo obras y creciendo en momentos críticos, ¿no?, de la República Argentina. Así que un aplauso a la gente de Estudiantes de Caseros. En una época cuando Corto era intendente habían tenido mucho apoyo, no sé ahora si la municipalidad ayuda o no. No, hoy por hoy no está el apoyo, pero Miguel, decir que el apoyo del Corto más que nada era para el fútbol, y había mucho apoyo para el fútbol, el presupuesto del fútbol. Pero bueno, Estudiantes hace muchos años que viene progresando, como lo hace Talleres de Escalada, en lo social, en lo deportivo, en lo institucional y en lo que tiene que ver con infraestructura. Cañuelas empató 0-0 con Liniers, en el partido de los suplentes ganó Liniers 1-0, mucho fútbol, mucha práctica de fútbol, de cara a lo que va a venir. Lo que sucede en la Madrid empataron 0-0, en el partido de los suplentes ganó el Bloque 2-1, Talleres le ganó 2-1 a Berazategui, en el partido de los suplentes ganó Berazategui 2-1, Luján perdió 1-0 con Juventud Unida, en el partido de los suplentes ganó Juventud Unida 1-0. Es decir, que Matías Cadispoti, en medio de refuerzo de excursionistas, que hoy 15:30 van a jugar el Cabo y Puerto Nuevo, que Instituto el viernes juega un amistoso con Estudiantes de Río Cuarto, que All Boys sigue de pretemporada en Federación Entre Ríos, que Guillermo Fun es nuevo refuerzo de Barraca Central, que esta noche Morón juega con la reserva de River, 20:30 en el Urbano, para seguir festejando, 100 pesos la popular, 200 pesos la platea, los menores de 12 años ingresan gratis. Decir que Luis el Popi Quiroga es nuevo refuerzo del Deportivo Riestra, nombres importantes, ¿no? Decir que Albocivi el viernes juega un amistoso con Barraca Central, que Juventud Unida tiene confirmado como refuerzos a Daniel Abelo, a Sergio Sarzosu y a Juan Francisco Bausa. Decir en lo que tiene que ver con el Argentino de Rosario, que le ganó 3-1 y 2-1 a Puerto San Martín San Lorenzo. También, Miguel, en lo que tiene que ver con el porvenir. Está buscando dos delanteros, pero claro, el presupuesto es muy magro, se le complica, tiene un amistoso confirmado para hoy ante Barraca Central. En Ferro, finalmente, después de muchas idas y vueltas, se confirmó la llegada de Mariano Echeverría, que va a firmar por 2 años. Se habla de la vuelta de Ignacio Colombini Almirante Brown. Mañana, amistoso Quilmes Alvarado. Es decir, que en Argentino Rosario llegaron varios juveniles de Newell's, entre ellos Matías Obregón, Negretti y Romano. Que Luciano Pons estaba cerca de Flandria, pero atención, que puede ir para otro lado. Que el plantel de Almirante Brown trabaja en un predio de La Reja, en el predio de Gabriel Calderón. En alguna de las noticias más importantes, Miguel, de los clubes del ascenso, en el ida y vuelta de los jugadores, de las firmas, de los amistosos, y decir que hoy Victoriano Arenas, el primer equipo, hace fútbol con la cuarta del club, y Juventud Unida, que va por el arquero Nacho Acosta, haría fútbol con el selectivo de la institución, Miguel. Una pregunta, ¿vos leíste la revista El Ciclón? Sí, por supuesto, Miguel, era mi revista de cabecera, la compraba toda la semana, me la guardaba el canillita. Bueno, yo también, porque vos sabés que cuando iba al colegio primario... ¿Te acordás? Venía en blanco y negro. No, venía en color sepia. Claro, claro, claro. Cuando iba al colegio primario, en el micro que nos venía a buscar, un compañero mío, era hincha San Lorenzo, yo llevaba la revista Racing y él la revista Ciclón. Y la intercambiaban, claro. A la vuelta, claro. Él leía la Racing y yo leía el Ciclón. En aquella época Racing le llevaba como 15, 20 partidos de diferencia. Hoy están muy parejos. Hoy está 2 partidos nada más Racing arriba. Uh-huh. De uno de los clásicos donde Racing había sacado mayor diferencia. Entonces, a él le costaba cada vez que se acercaba el clásico, digamos. Entonces una semana me castigaba, no leía la revista Racing. Me decía, no la quiero. Y me castigaba una semana. Sí. Ahora está muy parejo, como vos decís. Sí, está muy parejo en los últimos años, salvo eso. Fíjate también con el otro equipo de Avellaneda, con Independiente lo tuvo de hijo, como se dice en la tribuna, mucho tiempo a Independiente de local, creo que hace 13 años que no le puede ganar a San Lorenzo, ¿no? Bueno, la historia cambió, Miguel, y se revirtieron muchas cosas. Partido muy importante va a ser el del domingo. Miguel, yo te decía lo de Aguirre, vos fíjate que después del desastre que fue San Lorenzo con Morón, San Lorenzo entrenó 1 hora el lunes por la mañana, un regenerativo, prácticamente no hicieron nada, tuvieron el resto de todo el lunes libre, todo el martes libre, hoy es miércoles, sí, con suerte hoy está citado el plantel de San Lorenzo 15:30, con suerte le dijeron que 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no vas a hacer cosas que se lesionen los jugadores, van a tener el plantel de San Lorenzo. Y hoy Lames y Tinelli van a tener una reunión con el técnico, no sé qué puede pasar, pero alguien muy cercano a la dirigencia me dijo, entre que se vaya y siga, jugarle unos boletitos a que el técnico uruguayo, por ahora, siga siendo el técnico de San Lorenzo de América. Yo no tengo llamaron del programa San Lorenzo de América, hay mucho malestar, porque se trabaja poco, porque no está bien físicamente el equipo, por esto que te comentaba ayer, ¿no? Yo no tengo duda que va a seguir, ¿eh? Sí, yo creo que va a seguir. Aparte, Miguel, hay una deuda económica importante con el técnico. Y aparte, lo fueron a ver a Heinze. Heinze parece que no. Heinze es un hombre que es multimillonario. Le contestó a algunos amigos y dijo, a mí no me viene a buscar ningún técnico, en ningún equipo. Yo elijo el equipo que quiero trabajar. Y después, como hay otras chances que no convencen, por ahora seguiría el técnico Charrúa, el técnico uruguayo. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un secuestro en Temperley, la familia pagó rescate y lo liberaron. Las entraderas, los secuestros y demás siguen aumentando sin que haya una solución integral sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Carbone. Vamos a recordar a una grande de la canción, la señora Gina María Hidalgo, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de 1927 y falleció el febrero de 2004. Cantante argentina cuyo registro de voz era el de soprano lírica. Hija de padre castellano y madre portuguesa, desde muy chiquita empezó a mostrar condiciones para la música, el canto, el ballet, el arte escénico y las letras. Formó parte de elencos vocacionales, estudió baclé y llegó a participar en numerosos festivales de danza. A los 17 años se recibió de maestra y recibió una beca de estudios para ir a estudiar en Estados Unidos, en Nueva York, en el Juilliard School of Music, y allí le escuchó cantar el maestro Andrés Segovia, quien se convirtió en su mentor y le consiguió una beca en España. Fue a estudiar canto en Santiago de Compostela y después en Madrid con una de las grandes profesoras en España, que era Carlota Dahamen Chao, quien la convirtió en una excelente soprano lírica que logró desarrollar una carrera en todos los lugares del mundo con grandes críticas por parte de los especialistas. Recaló en Estados Unidos, donde dio una audición para la ópera de Los Ángeles y allí cantó Don Giovanni de Mozart. Y después se presentó en el Centro Musical de Pabellón, en la ciudad de Los Ángeles, California. También trabajó en cine, hizo varios papeles, trabajó para la televisión y llegó el momento de que tenía que decidirse o su carrera de actriz, que le iba muy bien, o la música. Y prefirió escuchar las voces de sus maestros, Carlota, y del maestro Andrés Segovia, que le dijeron que tenía que poner fe y esperanzas en la carrera del canto, y fue lo que hizo, se quedó con el canto. Y así llegó a Buenos Aires, donde cantó numerosas óperas, pero no en el teatro, sino en Canal 9, donde Alejandro Romay hizo un programa de óperas una vez por semana con Gina María Hidalgo, y cantó Tosca y numerosas óperas famosas. También hizo La Traviata, acompañada por Carlos Consulta, un tenor lírico de extensa carrera en Europa, y después participó de la película La Encrucijada, que dirigió Leopoldo Torres Ríos. Pasó a la televisión haciendo numerosos programas, cantando ópera y también temas musicales de distintas comedias, como El Mago de Oz, Mi Bella Dama, Pulgarcito, El Submarino Amarillo de los Beatles, Las Mil y Una Noche, Pinocho, todas de autores y compositores del mundo. Hizo numerosas obras de caridad, es recordada por todo ese trabajo, muchas instituciones de caridad llevan su nombre, y cuando el Papa Juan Pablo II visitó la OEA, la convocaron para que fuera a cantar para el Papa. La querida Gina María de Hidalgo, en el recuerdo, y la escuchamos cantar un tema donde su voz imita a los pájaros, un clásico, Los Pájaros de Hiroshima. Thank you. ¿Quiénes dos hombres? No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Los teléfonos están abiertos, tema libre. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, le cuento, mire, qué fácil que es descalificar a las personas, decir que todos cobran. Nosotros el lunes estuvimos haciendo la Sociedad de Fomento del Barrio, organizamos una charla para que viniera a Galazo a explicar. ¿Y cómo le salió? Fue un éxito, aunque no al punto que habíamos nosotros pensado, porque invitamos a mucha gente que es, digamos, del palo y que no concurrió. Por eso me indigna cuando veo a tanta gente reclamar y exigir, pero a la hora de los bifes no aparece. La participación siempre ha sido activa. No aparece. Por eso pasan las cosas, ¿no? Y cuando aparecen es para exigir y reclamar y, bueno, algunos hablan de colgar gente, ¿no? Sin embargo, ninguno de los que ahí trabajamos en la Sociedad de Fomento recibimos ni un subsidio, ni somos candidato a nada, ni queremos ser candidato a nada. Queremos que la Argentina sea un país grande y poderoso. Eso es lo único que queremos. Y bueno, ayer, por ejemplo, tuve una discusión con una señora guarda de Capital que, como no tenía argumento, me dice, ah, claro, usted es militante, ¿no? Como si ser militante fuera una descalificación, sostener una idea parece... Porque que... el que no sabe, cree que militar es una cosa rentable, ¿no? Exactamente, se lo asocia... La culpa de esto lo tiene... Esto comienza con el regreso de la democracia, cuando la Junta Coordinadora empezó a financiar desde una pintada que antes hacía el militante en una pared hasta el militante rentado, y después siguió. Claro. Pero eso no significa que la mayoría sea así. Escúcheme, esta señora, que era ferviente macrista, no entendía el motivo de la movilización, del reclamo. Digo, señora, ¿no ve la? Todo aumenta todos los días, no hay trabajo, el endeudamiento feroz. ¿Cómo cree que se va a pagar todo ese endeudamiento? Vamos a llegar a un punto en que, como ha pasado cada vez que se quiso aplicar esta política, señora, no va a funcionar. Vamos a caer otra vez en el default y después va a venir otro gobierno popular que va a tener una pesada herencia de una hipoteca colosal de 100.000 millones de dólares. Y dice, esos 100.000 millones de dólares se están invirtiendo en obra pública. Ojalá se invirtieran en obra pública 100.000 millones de dólares. Pero yo le pregunté, señora, ¿por qué cree usted que el presidente y toda la clase empresaria que ahora gobierna no traen sus dineros del exterior? ¿Será porque son mal habidos? ¿Por qué será que no los traen? Si gobiernan ellos, ¿quién se los va a tocar? Ahí es cuando me dice, claro, usted es militante, ¿no? O sea, no atienden razones. Y repiten como loro lo que los grandes medios de comunicación le meten día a día como papilla masticada, y repiten, y no entienden ninguna clase de razones. Bueno, Lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Eduardo Tristán Suárez, ¿cómo te va? Hola. Hola, Miguel. Sí, sí, escucho. Ah, bueno, perfecto. Che, yo estaba escuchando a este muchacho que estaba hablando de los autos, ¿te recordás? Hace un ratito con vos. Sí, Alejandro. Bueno, vos sabés que yo hace muchos años de esto, ¿no? Me compré un Mercedes. Me había comprado un 220. ¿Mercedes? ¿Qué Mercedes? Un 220. Ajá. Modelo 63. Y vos sabés que estoy por salir de casa. De esto te digo, hace 25 años compré ese Mercedes. Fue el primer Mercedes que me compré. Y resulta de que me quedo sin embrague. Entonces digo, bueno, voy a comprar un embrague, total, debe ser una tontería. No, querido, me pusieron 50.000 peros. Tuve que ir a una casa que se llama, bueno, no lo voy a decir el nombre porque no tiene sentido, en Warnes, y vos sabés que tuve que llevar el título de propiedad, la cédula verde y todo lo del auto para que me vendan un repuesto, pedorro. Pero así es, querido, tuve que llevar todo y era un Mercedes viejo. Y en la actualidad sigo teniendo otro Mercedes. Pero bueno, este por lo menos no tiene problema. Y te hago una pregunta general. De todos los que llamamos a la radio, ¿alguno trabaja de verdad? Algunos deben trabajar. Pero hay muchos señores que yo... Me parece maravilloso que todo el mundo milite, me parece fabuloso, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Pero trabaja, algunos... Yo, vos sabés que me lo cuestiono en serio esto, che. Yo laburo a veces más de 12 horas por día. Y laburo, ¿eh? Y laburo en serio. Y estoy todos los días con la máquina. Ah, y te veo siempre. Cuando no tengo nada que hacer, te busco por YouTube. Así que dejá los postres, ¿eh? Largá los postres. Entonces, te vuelvo a repreguntar. ¿Alguien trabaja? Porque todos decimos esto, nos regamos la vestidura. Que el presidente, que inclusive le diste con un caño, la mañana fue maravilloso, lo tuyo. Pero, a ver, ¿cómo vamos a solucionar un país si no crecemos, si no maduramos? Uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es que los activos son casi proporcionalmente minoría con los pasivos y con los que no tienen trabajo, por lo cual es un conflicto. Claro, bueno, pero tengamos en cuenta una cosa, Miguel. La ciencia ha adelantado muchísimo y ahora una persona que es un geronte de 80 años, ¿entendés?, vive un poco más que antes y así sucesivamente va a ser en tanto y en cuanto la ciencia progrese. Entonces, no, aparte. Bueno, escuchá esto. Dale. Creo que el presidente Macri y su gente tienen una idea clara de lo que en la dirección que quieren mover la economía del país. ¿Sabés quién dijo esto? Domingo Felipe Caballo. Sí, te escuché hoy a la mañana. El primer año y medio, Caballo, sí. Dice Caballo, o los dos años que se van a cumplir, estuvieron enfocados no tanto en resolver problemas económicos, sino en consolidar una situación de poder político suficiente para encarar los cambios que se necesitan en la economía. Cristina Kirchner fue un desastre total, fue muy mal gobierno, también el de Néstor y el de Dualde. No me gusta distinguir el problema de la Argentina, son los últimos 14 años. Miguel, ¿y o el sea de que fue? Él... ¿Y el de él qué fue? Él es inocente. Él es un desastre y una porquería de tipo, una basura repugnante de tipo, y realmente me saca, porque fue una porquería terrible. Pero bueno, dejémoslo de lado. Te saludo. Chao, viejo, un abrazo. Hola. Haber recurrido al endeudamiento con el déficit fiscal que dejó el gobierno de Cristina Kirchner era algo inexorable. Espero que después de las elecciones el gobierno advierta que vale la pena que se endeude el sector privado para financiar las inversiones importantes y que el sector público rápidamente deje de financiar con deudas y emisión y se organice como estuvo entre el 91 y el 96. Es decir, Domingo Felipe Caballo dice que se endeuden las empresas privadas porque total, imagina él, no lo dice, pero imagina, aparecerá otro Caballo que le va a perdonar las empresas privadas la deuda y la meterán en la bolsa de la deuda nacional. Digo yo, está pidiendo que se endeuden las empresas privadas. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Alberto, ¿qué piensa usted de Domingo Felipe Caballo? Que es un recontra caballo. Pobre animales. Es una bestia. Y bueno, pero hay médicos bestias, hay abogados bestias, hay ingenieros bestias como el que tenemos. Así que nuestra periodistas y oyentes. ¿Eh? Periodistas y oyentes. Sí, se puede ser boludo, aparte de ser profesional, ¿no? No tiene nada que ver. Bueno, cuénteme. Escúcheme, la realidad Lo único que le iba a decir, que ayer se me dio por ir al Banco Provincia, me senté, bueno, es lo mejor para sondear a la gente, ¿no? Me puse en la cola para pedir un préstamo. Estuve, tardó como 5.000 horas para moverse la cola. En ese interín empecé a hablar con la gente, llega un momento que uno empieza a hablar porque se rodea de gente ahí y no sabe qué hacer. Y hay una decadencia social terrible. Yo lo veo así. ¿Te escucha? ¿Y el préstamo para qué lo fue a pedir? No, por eso de los coches, ¿vio? Ah, ¿que se quiere comprar un coche? ¿O quiere cambiar el coche? Quiero cambiar el coche. Ajá. Sí, pero es tan mala la atención que cuando llegué ya no sabía ni para qué había ido para qué había ido del banco. Porque me agarró un embole, la atención malísima, uno antes entraba y sacaba un número, lo atendían. Por el prójimo no se calientan para nada. Parece que hubiésemos retrocedido 2000 años. Para cómo veo pasar a la gente, tipo comiendo del tacho de basura, otro hablando solo como loco, la verdad que... Bueno, pero a usted no le va mal, porque usted quiere cambiar el auto. Hay miseria que no se note, ahora se está empezando a notar la miseria. Alberto, pero a usted no le va mal, quiere cambiar el auto. Bueno, pero... Pero si lo cambian, me llama y me lleva a la vuelta. Que laburaba, porque acá en este país siempre buscó 40 millones, y yo estaba entre los 10 millones que laburaban, los otros 30 viven de los 10 que laburan. Los saludo. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Te acuerdas, Diego, cuando dijo el expresidente, bueno, te va más gordito? Sí. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El cuento de la buena pipa. Yo, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? El loco Trump volvió a hacer ilusionar a un Macri que imagina cuentos rosas cuando en realidad la cosa es negra. Estados Unidos aplicó fuertes aranceles al biodiesel argentino. El Departamento de Comercio de aquel país pondrá derechos entre el 50.29 y el 64.17. El presidente Macri ahora se da cuenta que los cerdos abren la puerta en la Argentina, pero nos llevan al chiquero de los yanquis. Biodiesel, de ninguna manera. Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Garabano abandonaron una reunión con los organismos por el tema de Santiago. Fue tras una fuerte discusión. Nos fuimos peor de lo que llegamos, concluyeron las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Aprueban nuevo régimen para la energía eléctrica de fuentes renovables. En la misma norma se crea el Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables, con el nombre de REMPER. Mediante la resolución 281, el Ministerio de Energía y Minería publicó ayer la confirmación de lo anunciado. En la Universidad de Rosario se puso en funcionamiento una cátedra sobre el aborto. El tema central, el aborto o la salud del aborto, es una de las cátedras que se dará en la Universidad de Rosario, en el primer lugar de la Argentina que se va a dar una cátedra especializada en aborto. Abrimos la página del deporte. En River tiemblan porque otra vez llega una oferta por Alario. Se quieren llevar, antes que cierre el libro de pase, a todos los jugadores argentinos que para ellos son baratos. y para eso ofrecieron 16 millones de euros. River quiere 18, que es la cláusula de rescisión, y además salario, tiene ganas de irse, así que la operación es factible que se pueda llegar a concretar. Comienza la Superliga el próximo viernes. Ya están definidos los horarios y los árbitros para la primera jornada. 19:05 el viernes comienza en Victoria. Arbitraje de Darío Herrera, juegan Tigre Vélez. 21:05 lo harán Banfield y Belgrano de Córdoba. Arbitraje de Germán Delfino. El sábado 14:05 Defensa y Justicia, Gimnasia y Grima La Plata en Varela, Facundo Tello. 16:05 Colón de Santa Fe, Rosario Central, Juan Pablo Pompey. 18:05 Talleres de Córdoba recibe a Lanús, Mauro Vigliano. Y a las 20:05 de Libertadores de América, Independiente Huracán, Patricio Lusto. El domingo a las 11:05 de la mañana en San Juan, San Martín Patronato, Diego Aval. 14:05 en Tucumán, Atlético Godoy Cruz, Jorge Baliño. 16:05 en el Pedro Videgain, San Lorenzo Racing, Fernando Echenique. 18:05 en la Bombonera, Boca Olimpo, Néstor Pitana. Y 20:05 en el Sur, Temperley River, Fernando Rapalini. El lunes se completa 19:05 con Newell's Old Boys en Rosario recibiendo a Unión de Santa Fe, Facundo Espinosa. Y 20:05 Estudiantes en La Plata recibe a Arsenal con Silvio Truco. Postergado para el día 8 de octubre, Argentinos Juniors Chacarita, arbitraje de Nicolás La Molina. El automovilismo, el piloto finlandés Kimi Raikkonen renovó contrato con la escudería italiana de Fórmula 1 Ferrari para la temporada 2018 y continuará como compañero de equipo del alemán Sebastian Vettel. Raikkonen es el último piloto que consiguió un campeonato para la escudería italiana en 2007, tiene 37 años y cumplirá su quinta temporada como conductor de ese equipo. En rugby, los Pumas se preparan para la revancha ante los Springboks sudafricanos el próximo sábado en la provincia de Salta. Recordamos que en el partido jugado el sábado anterior en Port Elizabeth ganaron los sudafricanos 37-15. Para dicho encuentro, el conjunto argentino no podrá contar con Nahuel Tetás Chaparro después del golpe que sufrió en el partido de ida y será reemplazado por Felipe Arregui. Los otros nombres que se suman al plantel para este encuentro son los de Benjamín Macome, Juan Manuel Leguizamón y Santiago González Iglesias. En tanto, en boxeo, el equipo argentino viaja a Alemania a disputar el 19º Campeonato Mundial de Boxeo que se va a llevar a cabo entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre en Alemania. En la delegación la componen los pugilistas Alberto Melián con 56 kilos y Yamil Peralta y Luis Calderón en 91 kilos. Y el cuerpo técnico lo integran Fabián de Escalada y Marcos Martínez. Los fuertes vientos que cruzaron Neuquén provocaron la muerte de una persona y en Mendoza, en la zona cordillerana, se suspendieron las clases también por el mismo fenómeno climático. El gobierno ofrece fondos para llegar al 8% de aumento salarial en los docentes de Santa Cruz. Mientras tanto, crece la protesta en la provincia pidiendo juicio político a la gobernadora. Se agravan incendios forestales en Córdoba por los fuertes vientos que cruzan las sierras. Del exterior asesinaron a otro periodista, es el décimo en lo que va del año 2017 en México. Al menos 6 muertos y 40 heridos en un atentado en un coche bomba. El episodio ocurrió en Afganistán. En Angola eligen presidente en una histórica elección. Terminó el Mundial de Tango en Buenos Aires. Una pareja porteña se consagró campeona mundial de tango. Fuertes declaraciones del presidente Maduro en Venezuela acerca del quite de la condecoración que le diera Cristina, de la máxima que tiene la Argentina, la Orden del Libertador General San Martín, y pidió que Macri se la vaya a quitar allá en Venezuela. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Las declaraciones de Maduro, vamos a escuchar lo que dijo de Macri. sobre Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri no tiene potestad para quitarle al pueblo venezolano lo que nos pertenece. La condecoración José de San Martín le pertenece a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes rebeldes de Venezuela, a los viejitos, a los pensionados. Le pertenece al pueblo. Yo se la entregué en el cuello al pueblo de Venezuela. No es mía en lo personal. Así que si Mauricio Macri quiere que le regresemos la joya, que la venga a buscar y se la quite al pueblo venezolano, para ver si puede. Cobarde. La tercera pregunta, sobre los temas económicos, bueno, ya hemos hablado. Yo prefiero la acción más que hablar. Ya basta de hablar y de hablar. Hay que actuar. Estamos en una guerra económica. Lo que sí te puedo decir es que las medidas que está preparando el gobierno de Estados Unidos va a empeorar la situación económica de Venezuela. Va a castigar a Venezuela. Sí te lo puedo decir. Pero yo voy a defender al pueblo de Venezuela. Y no voy a permitir que la familia venezolana sufra por eso. Nos va a poner la cosa más difícil. Sus medidas de persecución y embargo financiero, persecución y embargo petrolero, persecución y embargo comercial. Las medidas que pide la oposición venezolana contra su propio país. Bueno, está bien. Lo enfrentaremos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo vas? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, la noticia más importante en las últimas horas vinculada con la actividad agroalimentaria tiene que ver con este fuerte aumento de aranceles que Estados Unidos le impone al biodiesel argentino y lo deja fuera de mercado, al menos hasta que esto se solucione o se negocie o se reduzca. Recordemos que el arancel que tenía el biodiesel argentino era del 5% y había una denuncia de la Asociación Nacional de Biodiesel de Estados Unidos contra la Argentina, diciendo que los productores de biocombustible argentinos lo producían a precio de dumping, o sea, a menor precio que el precio de la agroproducción. En realidad hay presión de los petroleros y también del agro, pero hay una fuerte presión de los petroleros. Sí, lo que pasa es que hay un dato que no es menor. Argentina, para hacer biodiesel, utiliza aceite de soja. El aceite de soja tiene un 27% de retenciones. Es decir, que los que hacen biodiesel les conviene en la Argentina comprar la soja, el aceite de soja un 27% más barato por la retención que tiene que exportarlo como aceite de soja que tiene un 27% de biodiesel. Eso es lo que aducen los norteamericanos para tomar esta medida. En realidad, las naciones, los fabricantes de biodiesel norteamericanos pedían que del 5% saltara un 23%. Y Trump impone un arancel del 50%, más del doble. Con lo cual, es una sobreactuación por una parte. Algunos más arriesgados dicen que esto tiene que ver con que la semana pasada, cuando estuvo el vicepresidente norteamericano acá, Argentina dijo no a la posibilidad de una invasión militar a Venezuela. Yo no sé si tiene que ver tanto con eso o no, pero lo cierto es que esto deja fuera de mercado a la Argentina, donde Estados Unidos ocupaba más del 90% de los destinos de exportación del biodiesel, y ahora habrá que entrar a una discusión teórica y comercial que puede llevar años, o meses por lo menos, y que tiene que ver con una denuncia entre la Organización Mundial de Comercio. Ya pasó esto hace unos años con Europa, con el mismo argumento, y la Argentina ganó esa discusión en la Organización Mundial de Comercio, pero claro, esto demora varios meses o hasta más de un año, y durante ese lapso los productores argentinos de biodiesel no van a poder exportar a ese mercado. No solamente sancionó a Argentina, a Estados Unidos, sino que... Pero además yo creo que o Macri exageró cuando dijo que estaba arreglado el tema, o Trump lo grupió, una de dos, ¿no? A mí me parece que Trump lo que hace es hacer Patente proteccionista. Proteccionismo propio, sobreabundar en su nacionalismo económico, y por supuesto... Sí, bueno, lo que tienen que hacer los inspectores del SENASA es encontrarle problema al cerdo norteamericano. Ponele. Eso es lo que además da bronca, porque la semana pasada... va a ocurrir eso, vas a ver. Vamos a ver si cómo lo manejan. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, por otro lado, una buena. Por primera vez se despacharon limones a México, cerquita de Estados Unidos. El primer cargamento salió el sábado pasado del puerto de Buenos Aires. Es un cargamento, por momento, simbólico, chiquito, de 23 toneladas, como prueba piloto, pero bueno, es una buena noticia porque este mercado estaba cerrado hace mucho tiempo. Y bueno, también implica una mejora y un mercado más que se abre también junto con el de Estados Unidos y que también de alguna forma va a permitir que otros mercados se abran a partir de esto. El grueso de la cosecha o de las exportaciones se van a dar allá a partir de abril, marzo del año que viene, cuando comience la época de fuerte cosecha, ¿no? Las cosechas comienzan para esa... En Carlos Paz las llamas están a 500 metros de la ruta. Ojo con los vientos, que son muy fuertes. Se ha avivado incendios en todas las sierras y en toda la zona de Córdoba, y todavía siguen poblaciones bajo el agua en la provincia de Buenos Aires. No nos falta nada, ¿no? Tenemos muerte por viento fuerte en la Patagonia, incendios por los mismos vientos, inundaciones, porque también el viento tiene que ver. Estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados, sí, justamente en materia de inundaciones tenemos que el 60% de la gradería de la provincia de Buenos Aires está afectada por el agua. Esto lo confirmó el presidente de CARVAP en una denuncia a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco. Los partidos que en este momento están más complicados son Bolívar, Deró, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, también la zona del límite con La Pampa, el límite con Santa Fe y Córdoba, bueno, toda la cuenca alzada que yo recién te mencionaba, y entre las cuatro provincias, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba, hay 22 millones de hectáreas de campo anegadas o inundadas. Lo cual implica que se afecten 14 millones de cabezas de ganado. Hay otros partidos más, Junimbi, bueno, Villegas lo sabemos, Lincoln, Guaminí, General Pinto, Henderson, General Arenales, bueno, todos estos afectados por el agua, ¿no? ¿La seguimos la próxima? ¿Cómo no? Será hasta el viernes. Buen día para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El comentario de Ricardo Fierro. Bueno, ayer decíamos que pasábamos la columna de Fierro para hoy, para que tuviera material para comentar, que era la movilización con más de 250.000 personas en las calles en el día de ayer. ¿Qué decís, Fierro? ¿Cómo te va, Miguel? Sí, efectivamente, fue un gran acto, un acto masivo. La plaza estaba repleta y las columnas por la Avenida Mayo, por las diagonales, llegaban hasta la 9 de julio. Fue un actazo. ¿Sabés qué estaba lleno, que casi nunca pasa? La Avenida Corrientes. Sí, la Avenida Corrientes, las calles paralelas entre las diagonales. La verdad que fue una gran movilización. Mira, una... había micros desde San Juan a Santa Fe por la 9 de julio. Calculemos la cantidad que va por micro y hagamos la cuenta, que solamente con eso nos damos una idea de lo que se movió, más la gente que se movía en tren y por su cuenta, ¿no? Sí, tres hileras de micros en cada... Aparte, sí. No, una cosa extraordinaria, muy buena, con columnas muy grandes. La de camioneros fue muy grande. Fue muy grande también, llegaba hasta la 9 de julio, la columna de los Cayetanos, de la CCC, Barrios de Pie y la CETEP. Fue muy... Ahora, ¿qué lectura haces, más allá de esto, que es un comentario marginal, digamos, qué lectura haces de fondo a lo que dijo Emilio en el discurso, llevando todo a septiembre, el 25 de septiembre, para un nuevo confederal? Yo creo que en ese nuevo confederal van a decir, bueno, el que está de acuerdo va al paro y el que no está de acuerdo que deje la CGT, ¿no? Sí, me parece que, bueno, se produjo, de hecho, una fisura en la CGT, donde... ¿Vos sabés que no lo sé? ¿Cómo? Que no lo sé. Porque, por ejemplo, lo de Sanidad estaban, Dar no estaba en el palco, pero estaba con la columna de Sanidad. Calón sí. No estaba en el palco, pero estaba con la UOM. Sí, y supuestamente no iban a ir. Pero no movilizaron, movilizaron muy poco. Claro, eso es cierto. Lo cual da una idea de, digamos, de todo lo que fue. Solo de la CGT, también de los cayetanos, de las dos CTA. Es decir, fue un acto enorme, pese a el faltazo, pero sí a lo poco que hicieron los que no estaban de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que va a ser al revés, que en ese confederal lo que van a aparecer son los que no estaban. Puede ser porque fue muy bueno el paquete que unió Schmidt en su discurso, porque golpeó duro y plantó a la CGT, le guste o no le guste al que no estaba ahí o al que no, contra la reforma laboral, que va a liquidar los convenios colectivos y por lo tanto va a liquidar los sindicatos. No, y con rama. Esa sutileza trató de contrabandista Macri, ¿no? Sí, sí. Y golpeó la reforma previsional, que va a aumentar la edad jubilatoria. Defendió las obras sociales porque el gobierno está ya preparando una reforma para privatizar, de hecho, la salud, bueno, con un seguro. Con un seguro. Aprovechó la volada y echó dos funcionarios, ¿no? Sí, y yo creo que fue tan bueno que provocó las iras de Macri, que echó a esos dos funcionarios. Clarín, histérico, hablando de la CGT como maquinaria infernal, es una cosa del infierno lo que hicieron los trabajadores ayer en el centro de Buenos Aires. Y bueno, después se puede discutir, muchos quisiéramos que el paro y el plan de lucha arrancaran antes. Bueno, se fijó una fecha y lo hizo de una manera como un compromiso que a ese confederal se va a llevar el plan de lucha y el paro. Y unió Schmidt los reclamos de todos los afluentes del movimiento obrero, de los ocupados, defendiendo los convenios, los salarios, el tema de la precarización del trabajo frente a la reforma laboral, de los jubilados, planteó aumento de emergencia, dijo una cosa elemental: hay 5 millones de jubilados que están cobrando la mitad de la canasta básica, y los desocupados y precarizados, que apoyó sus reclamos, y en particular levantó muy bien todo el problema de la pobreza y como prioridad, y del hambre, y apoyó los reclamos, es decir, unificó los reclamos de los tres afluentes del movimiento obrero en un hecho que es importante para ubicar, porque marcó una cancha de agenda social que estábamos necesitando. E incluso es más, yo creo que tiene una, es un hecho, como lo dijo Schmidt, fue un hecho político. Claro, el gobierno se cree que es el dueño de la política, el único que puede hacer política. Los trabajadores perdóname, Fierro. Yo creo que el ser humano, que es un ente político por excelencia, hace política todo el tiempo como ser humano. Ahora, mientras Seraca decía que era un episodio político, él estaba reunido almorzando con la 62. Exacto. ¿Eso qué es? ¿Eso no es política? Bueno, porque como elitistas que son, como gorilas que son, consideran que el trabajador tiene que ir a la máquina y sufrir, y que le paguen el salario que le paguen, y que cada, ¿cómo es?, y liquidar los sindicatos y cambiar el derecho de huelga por el código contravencional, y eso, y la política la tiene, es para ellos, y los trabajadores tienen que trabajar y aguantársela. Esa es la idea de un gorila como Macri. Ricardo, ¿te suena Carlos Grosso? ¿Cómo? ¿Te suena Carlos Grosso? Sí, me suena. Bueno, es lo único que le ha quedado como contacto ahora para recomponer con el sindicalismo, porque las dos personas que echaron, más Grosso, eran los tres enlaces que tenía Macri con el sindicalismo, más allá del Momo Venegas, que se murió, ¿no? Sí, sí. Así que, en las sombras, Carlos Grosso está trabajando activamente para que no se le desbande todo esto y no se transforme en un problema muy serio a partir de octubre, ¿no? Bueno, Carlos Grosso, como otros jóvenes brillantes del peronismo, trabajaban con SOGMA, ¿no? Le recibían sueldos de SOGMA. Claro, bueno, él largó convocatoria peronista. O sea, la SOGMA, la empresa de la emblemática de la familia Macri. Él largó convocatoria peronista, que fue una cosa muy fuerte, muy importante, financiada por Franco Macri, donde el orador previo fue Carlos Menem y el orador de cierre fue Carlos Grosso, y esa línea convocatoria peronista dio una cantidad enorme de dirigentes al peronismo, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, yo creo que hay una... es un hecho político muy importante a una semana de las PASO, porque la CGT se plantó, por lo menos, y no era poca cosa lo que estaba ahí arriba del escenario, tenía un peso y cocinera, y era enorme lo que estaba abajo, por lo tanto... lo que le duele al gobierno y lo que le duele a Clarín es que haya una agenda, que el movimiento obrero se coloca en el centro con una agenda que unifica al movimiento obrero y con la perspectiva de un paro. Yo creo que el paro va a venir en octubre. Sí, habrá que ver cómo sigue la discusión. Yo creo que el 25 de septiembre se va a fijar una cantidad de actividades y me parece que el paro viene antes de las elecciones, sí. Me parece. Y te digo una cosa que a ver si le escucha a Pablo Moyano. A mí me parece que convendría ver bien cómo comenzó el incidente tan usado y tan suciamente usado por los medios. Parece que hubiera sido todo el acto así con incidentes, fueron 15 minutos y el mismo Pablo lo paró. Pero ¿quién empezó? Si no hubo ahí un trabajito sucio de los servicios del gobierno. Eso habría que investigarlo, porque fue muy extraño, porque el acto estaba muy pacífico, muy tranquilo, con las columnas que llegaban, no pasaba nada, y de pronto aparece un pequeño grupo y arma un escandalete que dura unos 15 minutos, eso fue antes del acto, así que habría que ver cómo comenzó el asunto y si no hubo una manito traviesa, sucia, digamos, del gobierno para enturbiar lo que fue un gran acto, porque después cuando se realizó el acto en sí, se cantó el himno, se escuchó a Smith, sobre todo un aplauso muy grande y viva Coso cuando dijo que iban al plan de lucha y el paro, te digo, eso fue ratificando la justicia de que es necesario un plan de lucha y un paro, ¿no? Por aquello de que decía Perón, que peronistas eran todos, terminaron con la marcha, ¿no? Miguel, sí. Fue una pelea entre el mismo gremio, porque los que se pelearon fue el gremio de camioneros con los camioneros que no están afiliados y trabajan para los supermercados. No, pero eso vino con un grupo de Santa Cruz, de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, sí. Sí, pero habría que ver cómo empezó, porque debe haber videos. No, y además, yo creo que Pablo Moyano les convendría como investigar para ver... Bueno, yo creo que ya lo deben estar haciendo. Sí, sí. ¿La seguimos, Fierro, la próxima? De acuerdo, un abrazo, Miguel. Chao, chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A las 6 de la mañana decíamos esto. Ayer, la prensa llegó a su momento culminante. Sin embargo, van a tener de aquí hasta el fin de semana réplicas, porque de alguna manera hay que desalentar cualquier actividad que se haga desde el movimiento obrero organizado, porque es lo último que queda como resistencia real a cualquier política que pretenda la flexibilización laboral o que pretenda hacer un cambio al mejor estilo liberal. Justamente, una señal de televisión otorgada por este gobierno al grupo de los Mitre y de los Ayer, me refiero al Diario de la Nación, que se llama La Nación Más, y que le dieron una muy buena frecuencia dentro de la grilla de canales, ayer entrevistó a Domingo Felipe Cavallo. Y Cavallo

como todo es provisorio y nada es permanente en la vida, como el poder, y algunos se enamoran, se creen que es para siempre, es por un ratito, yo le diría a Macri que está muy bien que se dialogue, es lo que se debe hacer, pero hay que cumplir con lo que se pacta, para evitar que el 25 de septiembre, fecha del asesinato de Rucci, el nuevo confederal de la CGT declare un paro. Aunque yo extraoficialmente le digo que el paro va a ser en el mes de octubre. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 8:42 minutos, Diego. Alberto Batet Vitali nació en la provincia de Mendoza el 23 de agosto de 1920 y falleció el 15 de octubre del 2000. Y ustedes dirán, ¿quién es Alberto Batet Vitali? Bueno, nada más ni nada menos que el gran cantante y actor argentino, gran cantante de boleros, Leo Marini. Su padre, Luis Batet, era dueño de un restaurante llamado Los Tres Hermanos, y su madre, Herminia Vitali, atendía el almacén que tenía la familia. Su padre murió siendo él muy chico y su madre se encargó de criar a él y a sus hermanos. Su interés por la música y en especial por el bolero nació al escuchar a los cantantes mexicanos por la radio como José Mojica, Alfonso Ortiz Tirao y Juan Arvizo. ¿Tenemos algo de música de él? Sí, por supuesto. La vamos a escuchar después, ¿sí? Bueno. Porque ahora Cecilia nos quiere presentar una nota. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, sí, bueno, porque tenemos en línea al Chino Navarro, candidato a diputado por el Frente Justicialista a Cumplir, además miembro del Movimiento Evita, diputado por el Peronismo para la Victoria. Navarro, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Renzi. ¿Cómo te va, Chino? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, mira, vos sabés que hay dos cosas que son fundamentales en este momento. Una que te la escuché decir por televisión ayer, que me parece interesante, que es la conversación que está manteniendo el Movimiento Evita con Barrio de Pile, con la corriente clasista y combativa, para que haya un apoyo en las próximas elecciones. Y la otra, que está con este ninguneo histórico que han hecho casi todos los medios que trabajan para el gobierno, acerca de más de 250.000 personas que se movilizaron ayer. Haceme primero una lectura breve de lo de ayer y después charlamos un poco de randazo, ¿sí? Ayer fue una movilización muy importante, donde más allá de las dificultades que tiene el mundo gremial, como tiene la política, como tiene la Argentina en general, nos falta un proyecto que unifique a la totalidad de los sectores populares. Hubo más de casi 300.000 personas en la calle, trabajadores formales, informales, diciéndole al gobierno, acá estamos, hay una agenda por discutir, hay una agenda por resolver, y los trabajadores no nos vamos a resignar a que nos dejen solamente el lugar de votar. La democracia es mucho más que votar de vez en cuando. Y eso, bueno, por supuesto, algunos medios hegemónicos y el propio gobierno no les gusta porque prefieren a trabajadores que voten, que no hablen, que no opinen y que no se quejen cuando vienen con la amenaza del costo laboral permanentemente, como si el problema de los argentinos fuese el sueldo de los trabajadores. Yo digo, ¿por qué no discutimos con, no digo con el mismo entusiasmo, con la mitad de entusiasmo, la tasa de rentabilidad de los grupos económicos, que es superior a la de cualquier país de la región y de Europa? Ayer dijiste por televisión algo que nosotros tenemos en este programa, que estas elecciones son legislativas, que ningún voto se pierde, que al contrario, que todo es aprovechable de aquellos que pasaron la primera parte de las PASO, y hablaba de los 600.000 votos que tuvo Randazzo, que tuvieron ustedes, y que habían plantado una semilla. Me parece que esta proyección seguramente va a crecer más allá de octubre, a pesar de que algunos intendentes del espacio han sido tentados para conservar su mayoría en el Consejo Deliberante a que corten boleta. ¿Cómo pensás que se va a desarrollar de aquí a octubre la posibilidad de que esa semilla que plantaron crezca. Bueno, nosotros apostamos al futuro. Nosotros creemos que los sectores populares, el peronismo, estamos en una crisis que no se va a resolver solamente discutiendo, sino que se resuelve en el hacer, se resuelve en el compromiso cotidiano, y creemos que octubre es una buena oportunidad para que cada uno emita un voto útil. El voto útil es votar a aquel que nos representa, no que digamos en la trampa que nos propone Macri, que Unidad Ciudadana termina siendo funcional, que es votar el menos malo, porque es una elección legislativa, es una elección donde necesitamos un parlamento multicolor, un parlamento que tenga muchas expresiones, que por supuesto después tenga la inteligencia, aquello que reivindicamos el rol de los trabajadores, de los sectores humildes, de las clases medias, del comercio y la industria nacional, buscar acuerdos concretos para ir resolviendo problemas y hacer valer que la oposición, si es inteligente, es mayoría en el Parlamento, porque el gobierno ha hecho una elección que nadie puede subestimar, pero no deja de ser una minoría. El Macri no tiene mayoría hoy en los votos de ninguna provincia, de ninguna ciudad. Esa minoría implica que si la oposición se une después en el Parlamento, en la calle, en las acciones concretas de todos los días, se puede condicionar políticas en favor de los que menos tienen, de los trabajadores, de la industria nacional. Pero no se va a resolver de un día para otro, no se va a resolver en torno a una persona, sino que se tiene que construir entre muchísimas millones de argentinas y argentinos. Es un desafío que tiene el pueblo. Luego van a surgir nuevos referentes, nuevos liderazgos, mujeres, hombres, pero hacia el futuro, tomando las mejores banderas de nuestra lucha, de nuestra historia, pero pensando en el adelante, no se puede ir hacia atrás, ¿no? La historia no es un control remoto que uno toca un botón y va para atrás, va para adelante y no es ni bueno ni malo, es así. Cuando uno se detiene a analizar el resultado que han tenido en los distritos, la gente de Cambiemos, ellos apuestan a lograr mayoría en el Senado Provincial, de Buenos Aires me refiero. ¿Vos pensás que eso es factible, que pueden llegar a lograr a tener mayoría en el Senado, o te parece que es una especulación periodística? No, si uno mira los números, seguramente en octubre algunos números los pueden mejorar. Tengamos en cuenta que primero, hay se ha estructurado un esquema de poder casi único. Nunca los grupos económicos tuvieron un dominio del Estado con respaldo democrático y gobernaron Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, repito, articulados con los grupos económicos más poderosos de la Argentina y de la región. Esto hace que ese poder, puesto en el marco de las elecciones, pueda mejorar la elección de octubre. Si además la candidatura de Cristina Kirchner, más allá de sus intenciones, es funcional al debate de Macri, para discutir el pasado, para discutir pobreza, pacto con Irán, Nisma, Nindex, corrupción, y no se puede discutir el presente ni el futuro, hay más que se mueve cómodo y ha logrado penetrar en sectores históricamente le estaban pegados. Hay que subestimarlo y no descartar que pueda obtener una mayoría en el Senado. Pero eso no impide que nosotros votemos a quien mejor nos representa, casualmente para evitar que si eso ocurre, hace una oposición inteligente, constructiva, que piense en el pueblo que representa y no en un liderazgo o una candidatura de cara al 2019. Ahí la unidad no se va a construir jamás. En torno a candidaturas o personas es muy difícil construir unidad. Se construye sobre ideas, sobre valores, sobre luchas, sobre colectivos. También aparecerán personas, pero como expresión de un colectivo, no como un salvador mágico que no existe, salvo en los cuentos de los niños. No sé si coincidís, pero este comienzo de charlas con la corriente clasista y con Barrios de Pie, sería muy interesante, más allá de octubre, mantenerlo, porque los movimientos sociales deberían tener la herramienta de expresión política, que, bueno, en este caso, no sé si ellos estarán dispuestos a votar la boleta completa del Partido Justicialista, pero en todo caso tendrán apoyo distrital seguramente a algunos candidatos, y me parece que allí hay que empezar a fijar algunas pautas, porque los movimientos sociales no representan una misma idea política, sin embargo deberían tener una herramienta electoral, ¿no? Sí, Sí, porque tenemos ideas diferentes, pero tenemos un sujeto social similar. Todos trabajamos en los sectores más humildes de la sociedad, tratamos de organizarnos y de buscar la forma de dar saltos de calidad, sobre todo sobre el eje de que los planes están agotados y lo que se requiere es trabajo. Entonces, lo que usted describe es realmente lo que estamos trabajando de hace tiempo, pero la urgencia electoral nos ha hecho acelerar esa idea de charlar y de pensar en términos de aprovechar las instancias electorales para representar una idea y poder estar juntos en esta elección de octubre, pero también pensando en el 2019 y en el futuro. Mañana va a haber con los llamados cayetanos, con los movimientos sociales, una reunión en el ministerio. Aparentemente ya tendrían el dinero famoso aprobado por ley del Parlamento. Y se deduce de que después de las declaraciones de Macri y de lo nervioso que se puso al presidente con la marcha de ayer, que echó a dos funcionarios, tiene que ver con que le van a pedir seguramente a los movimientos sociales, bueno, no me hagan más movilizaciones, no me hagan más protestas, y mucho menos coincida con la CGT. ¿Vos crees que lo van a escuchar por ese lado o te parece que eso no será parte de la negociación? Ellos pueden decirnos lo que les parezca correcto, señor gobierno. Nosotros no vamos a renunciar a una de las pocas herramientas que tienen los humildes, los pobres que están sufriendo la política de ajuste, que es el derecho constitucional de hacer valer su libertad de reclamar o de marchar, de pedir trabajo. Nosotros no estamos pidiendo, no se está mendigando. Se le ha planteado al gobierno propuestas concretas con la financiación que ya está en el presupuesto para generar trabajo, tanto en el plan de obra pública, tanto con la agricultura familiar, tanto en acciones laborales de servicio. Tendrá que demostrar voluntad el gobierno para hacerlo. Después nosotros vamos a mantener una relación con la CGT, aspiramos a integrar la CGT, es como que le pidamos al gobierno nosotros que no se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos. El gobierno tiene la autoridad, la legitimidad legal porque ha ganado las elecciones para desarrollar su política. Nosotros también tenemos el derecho de manifestar nuestra posición y oponernos. Mientras haya sentido común, responsabilidad, respeto por la ley, me parece que eso hace al fortalecimiento de la democracia. Navarro, queríamos cerrar contigo por estas cosas. Nos pareció muy interesante esto de la semilla plantada con Randazzo en el PJ, y además, teniendo en cuenta que el vicepresidente del Partido Justicialista es candidato de otro frente, que el presidente de la provincia es candidato en otro frente, supongo que después de octubre habrá que hablar también de quiénes van a ser las autoridades del Partido Justicialista, ¿no? Sí, se da una situación tan rara que la mayoría de los dirigentes que conducen el Partido Justicialista Provincial, y algunos integran cargos muy importantes en el PJ Nacional, han huido hacia otra fuerza política. No, además es grave porque la Carta Orgánica penaliza eso, ¿no? Si nosotros no nos hubiésemos presentado, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, el peronismo no hubiese tenido candidatos en la elección. Por eso decimos que plantamos una semilla, que Randazzo tuvo el valor y la convicción de ser consecuente con sus ideas y su compromiso, sabiendo los riesgos políticos y electorales que asumíamos. Nos parece que esto implica sacrificios, implica resolver problemas, no es que se resuelven mágicamente. También los dirigentes, los militantes, tenemos que poner el cuerpo y afrontar compromisos y sacrificios para transitar este camino. ¿Qué es que estamos haciendo con la tranquilidad? Que esa semilla va a crecer, que ese árbol va a crecer, y que en el futuro vamos a poder aportar a la reconstrucción de la unidad nacional desde un lugar de dignidad, no desde un lugar de seguir un cargo o aprovechar una circunstancia para estar en una boleta electoral. La política tiene que servir imprescindiblemente para resolver el problema de la gente, no de los dirigentes. Yo creo que aportamos con Randazzo. Una última sugerencia, Chino. Yo creo que tienen que insistir con que no se pierden los votos, porque la gente en eso creen que es una elección del Ejecutivo, que es todo o nada, y no es así, ¿no? Estamos de acuerdo. Nosotros confiamos, primero nos sentimos dueños de los votos, nadie es dueño de los votos. Siempre creemos que el pueblo es el que transforma la realidad, pero vamos a trabajar en esta idea de que no nos obliguen a votar al menos malo. Claro, no, y que además porque entienda la sociedad que votan, de que Macri, votan para que no vuelvan. Claro, y que la sociedad entienda que ningún voto vuelva para frenar a Macri. Y acá más que frenar a Macri hay que ganarle las elecciones en el 2019, y para eso se requiere un frente muy plural, muy diverso, que se está construyendo ahora. no se va a construir las elecciones, los frentes se construyen en la calle, en los conflictos, en los reclamos, en las propuestas, en las ideas, y también en las personas que son fieles con los compromisos que asumen, que son fieles con la historia, ¿no? Con la coyuntura, con la ventaja de un cargo. Por eso hay que decirle a Florencio y a Florencia que salgan a recorrer unidades básicas que están cerradas, pero que golpeen para que las abran, ¿no? Se lo voy a transmitir, es una muy buena idea. Chao, viejo. Un abrazo grande. El Chino Navarro, candidato a diputado por el Frente Cumplido del Partido Justicialista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Bueno, cerramos, Miguel, diciendo que aunque hoy termina el plazo que tenían los clubes para presentar la declaración jurada, mostrando que están al día con los planteles, con las deudas que tienen el fútbol de primera división. El más complicado, porque Banfield Huracán ya se pusieron al día, en Newell's Old Boys de Rosario. La diferencia radica que la gente de Newell's dice que debe 22 millones de pesos y futbolistas agremiados 25. Pero si hoy no paga, Newell's comienza el campeonato con muchas dificultades, al punto tal que puede llegar a perder los puntos. Hay una oferta de Racing de 700 mil dólares que se lo darían al contado para ayudar a pagar. Sí. ¿Por qué jugador? Jalil Elías, el volante central, que es el impuesto que está necesitando Racing para cubrir. ¿Otro más? Sí, sí, bueno. Yo sabía que me iba a decir eso. ¿De qué jugaba Coca? ¿De qué jugaba? Era defensor, era zaguero central. No podrá jugar él, ¿no? Y puede ser, sí, si lo puede. Es bastante joven todavía, Coca. Qué bárbaro, viejo. ¿Cuánto volante? Está enamorado de los volantes centrales, Coca. ¿Qué otra cosa? Bueno, esa es lo importante. Y lo otro importante, Miguel, atención. ¿Tenés la formación de estudiante para hoy? La formación la repetimos, Miguel, pero quería decir que en el día de ayer se lesionó el jugador Darío Benedetto, Walter Bou, el jugador de Boca, así que Boca no tiene delantero, salvo Benedetto, para encarar el partido del próximo domingo en el comienzo de el fútbol de primera división, cuando el conjunto de Boca reciba a Olimpo de Bahía Blanca en su estadio, en la Bombonera. Así que vamos a ver cómo comienza entonces Boca la primera fecha del campeonato y si puede tener algún reemplazante, ¿no? También la primera fecha muestra dos partidos, ¿no? Tigre Vélez. El arranque es Tigre Vélez con Darío Herrera 19:05. Y el otro encuentro es 21:05, es Banfield con Belgrano de Córdoba, arbitraje de Germán Delfino. Repetir esta formación de estudiante para hoy. Bueno, aquí está. La tenemos entonces aquí con Andújar, Catalán, Junque, De Sábato y Lucas Diarte. En la mitad de la cancha estarán Braña, Damonte, Facundo Sánchez y la Gata Fernández, que vuelve al equipo de La Plata, Lucas Rodríguez y Mariano Pavone, dirigidos por el oriental Gustavo Matosas. Lo último, Diego. Bueno, lo último, vamos a cerrar con Leo Marini, si te parece, que triunfó en el mundo como cantante de bolero, fue la voz más famosa de la Sonora Matancera y en los años 80 volvió a la Argentina para radicarse definitivamente, para estar con sus hijos y viajaba periódicamente a distintas regiones para presentarse. Falleció en 1993 cuando un cáncer se lo llevó a los 80 años de edad, el 15 de octubre del año 2000. Y para cerrar con música, lo escuchamos cantando Bonita Señora. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita. Señora bonita, mañana la seguimos a las 6 de la mañana, caballeros, para ustedes también. De Rensis, ayer. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. AM 650. Marca registrada. Thank you.